Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días. Ya comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal de día martes, ya 2 de septiembre, desde acá de los estudios de Radio Villa Francia. Saludando a quienes nos escuchan también a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online, a quienes nos escuchan por TuneIn y a quienes nos escuchan también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Aucan y también a través de su señal online en radioaucan.blogspot.com. Una nueva jornada donde estaremos revisando todas las informaciones presentes el día de hoy, de tanto la tingencia y la contingencia, y también profundizando aquí, acompañándolos con un muy buen café y conversación gratis. Ya nos acompaña en el estudio Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia, acá en el 107.5. También un gran abrazo a los que nos escuchan allá en San Fernando, que nos escuchan hasta las 12, allá en el 107.1 en la Radio Aucan. Y también, por supuesto, un gran saludo a los que nos escuchan a través de nuestra señal online de www.radiovillafrancia.cl/radio-online. Así que un gran abrazo a todos y que, por supuesto, tengan un gran y maravilloso día todos, pues. Y también aprovechamos ahí ya de saludar, se está sumando, corriendo, ahí está, alcanzó a llegar. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días. Joaquín, ¿cómo les va a ustedes? Yo estoy bien, aquí un poquito frío, parece que va a llover, parece que no, ahí esperemos de que no llueva, ya llovió mucho, creo. Bueno, pero bien, saludo para todos quienes nos escuchan a través de 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 allá en San Fernando, un cariñoso saludo para aquellos amigas y amigos que están a través de Radio Aucan escuchándonos. También para las redes sociales, que nos escuchan y se comunican con nosotros. Así es, así que saludos todos a ellos, por supuesto, y a los que también ahí a veces somos bien malos en revisar, pero de repente ahí están las conversaciones ahí del grupo del Facebook y por supuesto siempre hay que pegarle ahí una revisada y por supuesto saludo a a quienes están ahí principalmente del Facebook, que son en la mañana ahí Laucán, a Pichihuenchu, por ejemplo. Y en las tardes, por lo general, a Jorge Montesino, que también ahí nos escucha, yo me he dado cuenta, siempre nos escucha las repeticiones del matinal. Así que también saludo a Jorge Montesino y, por supuesto, a todos los que nos escuchan también en las tardes, en la repetición de las 6. Pues. Sí, un saludo para ellos. También un saludo para quienes nos escuchan a esta hora acá en la Villa Francia, como es la familia de Inés, unos amigos que viven un poco más hacia 5 de abril, la mamá de Rubén. Así, pues hay bastante gente que nos escucha y un saludo para ellos y para los que nos saludamos. Bueno, que ellos se comuniquen con nosotros y nos digan, sí, nosotros también escuchamos Radio Villa Francia. Y un cariñoso saludo para todas aquellas personas. Y bueno, en este ya martes 2 de septiembre que vamos a estar revisando el día de hoy, vamos a estar viendo distintas informaciones, distintas noticias, también las que puedan ir trayéndonos a ustedes, las que nos puedan ir enviando a través de las redes sociales. Así que ahí también vamos a estar revisando, inclusive el Facebook, ahí está, ¿cómo se llama? Pichihuenchu. Pichihuenchu. Ahí estaba, Pichihuenchu, que siempre alega de por qué no los saludamos desde ahí. Y tenemos, por supuesto, nuestro clásico vínculo entre esos dos espacios, que es Pelusa, que por lo general nos avisa, oye, ahí está Pichihuenchu hablando, y ahí vamos, a acudir a la instancia. Qué bueno eso, me parece súper bien. Uh-huh. Hoy día se cumple el aniversario de Felipito, que están todos ahí como sí. Un gran místico. Sí, sí, pues, hay que poner ahí ángel. Ah, por eso digo más tarde, Alfonso. Hoy día o fue... No, ¿fue hoy día o fue ayer? Hoy día, sí. De hecho, aprovecho a saludar ahí. El caso de Juan Fernández. Sí. Bueno, hay varias cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. La distancia cada vez mayor en términos del Ministerio de Educación y los estudiantes. Que no solamente tiene que ver con las dime diretes que están dándose a través de la prensa, sino que también con se rompió la performance o el acto psicomágico. Cerrado está la puerta de la Alameda. Cuestión que había sido mostrada como un símbolo de apertura y diálogo. Vuelve a estar cerrado la puerta, el portón grande de Alameda del Ministerio de Educación, y volvieron las vallas papales para que se entrara por Valentín Letelier. Tema no menor, igual, porque muestra un poco cómo están las relaciones entre el Ministerio de Educación y los estudiantes, que salieron ayer a hablar, a golpear la mesa y a criticar abiertamente a la bancada estudiantil, que de ayer de dichos cuales se desmarcó Gabriel Boric, diciendo que él no estaba en la línea de lo que decía, lo que él denominó que no se sentía como tal, pero la bancada estudiantil, que él no estaba por esta flexibilización respecto al tema del arriendo, a diferencia de Giorgio Jackson y Camila Valleja, que ya actúan básicamente en bloque. Está bastante interesante, hay que darle bastante vuelta, porque me parece que hoy o dentro de estos días ya se envían las indicaciones respecto a lo que se va a ingresar al Congreso sobre la reforma educacional. Así es. Así que puede ocurrir lo siguiente, que se agudice la distancia y por tanto posiciones entre distintos actores sociales, me refiero respecto al tema de la reforma educacional, o bien pueden darse puntos de acercamiento, aunque todo indica que va a ser lo primero, que va a aumentar la distancia, por lo menos de lo que ya se sabe, y que era algo como medio preparado, y ha habido mucha improvisación. Recordemos que estaban terminando, todavía le quedaba esta semana a lo que era el plan de participación ciudadana, que al parecer era básicamente para legitimar lo que iba a ser propuesto luego en el Congreso. Tema ahí que vamos a estar también revisando. Sí, como que el plan de participación ciudadana también es otra performance a propósito de esto. Es como una forma, como bien decías, de poner actores supuestamente relevantes, supuestamente vinculados con una lucha respecto a lo estudiantil, entonces que eso le dé legitimidad. Ante la falta y ante la negativa finalmente de la Confech de participar hasta el final de esta instancia, ellos ya tenían bastante planeado un plan B, y un plan B que lo ocuparon sin ningún problema, que fue llamar a los viejos voceros y dirigentes estudiantiles, y con eso decir, nosotros tenemos al mundo estudiantil. El primer detalle que uno tiene que decir rápidamente es que ellos ya no son voceros ni dirigentes estudiantiles. Eso que es no lo son primero. Ni estudiantes, muchos de ellos. No son ni estudiantes. Yo me acuerdo que ahí está todo, diciendo para todos lados de que ya Yo-Yo Jackson ya había terminado su carrera, ya estaba feliz, estaba contento, ahora está por supuesto trabajando en el Congreso. Y al final fue como una forma de decir, no, en realidad nosotros con esto estamos vinculados y nosotros estamos respondiendo a las demandas del 2011. Y ese es como el argumento que quieren dar. Respecto a lo de las rejas, ayer yo pasé y me di cuenta de eso, de la reja ahí, de vuelta a la reja ahí en Valentín Letelier, y de nuevo cerrado el Ministerio de Educación. Y de hecho me tuve que volver a sacar una foto, porque en realidad como que cuando pasé por primera vez al principio, lo asumí como natural. Sí. Claro, porque ya está uno acostumbrado. Uno está acostumbrado y dijo, pero no había sido distinto antes, no... No había cambiado, no es que Izaguirre había dicho que esto ya se abrieran las puertas. Con la nueva mayoría. Claro, con la nueva mayoría. No, de nuevo están asustados y de nuevo temen de que entren y hagan, podríamos decir, algún tipo de manifestación dentro del Ministerio de Educación. Bueno, después de que hace unos días se lo tomaron, ¿te acuerdas? Entraron, cerraron las puertas, se quedaron adentro. ¿Fue así o no? Sí. Parece, me parece que estuvieron dentro del ministerio, no, se lo tomaron. No, pero sí fue el Ministerio de Educación, pero hubo algo. Sí, y luego de conversaciones ya lograron que se abrieran las puertas y todo lo demás, que saliera la gente. Y después de eso parece que ya empezaron las cosas así como ya cerremos, démosle un portazo. Fue como eso, como decirle, les damos un portazo a los estudiantes, cerrando las puertas ya que no... Claro, yo también lo y veo. Para evitar de que vayan a hacer algún tipo de toma del ministerio. Claro, también como una forma de decir, bueno, ya que no aceptaron nuestro trato, le cerramos derechamente las puertas. Claro, es un portazo. Exacto. Es decir, ya bueno, cerramos de nuevo las fronteras, podríamos decir, una cosa así. Claro, sacamos a nuestros embajadores. Sacamos a nuestros embajadores, nos enojamos con ustedes por lo que hicieron. Y parece ser esa como la característica, parece ser ese como el tono que en realidad tiene ahora el Ministerio de Educación, así como bueno, ya no nos vamos a llegar también, y incluso lo que están también diciendo, bueno, podemos prescindir de usted. Claro. Tenemos a esto, podemos reciclar, porque digámosle, ese es el término, podemos reciclar a los dirigentes estudiantiles de 2011, traerlos de vuelta, por supuesto, los dirigentes que a nosotros nos conviene. Claro. Yo supongo que no han traído al dirigente de la ACES del 2011 ni a la Eloísa del 2012. No son giles, po. Pero reciclamos viejos dirigentes estudiantiles que además están pasándolo muy bien, están muy bien posicionados, paré en el PPD, algunos en el Congreso y todo eso. Y bueno, con ese reciclaje nosotros decimos, tenemos participación ciudadana y estamos representando las demandas del 2011. Y ese parece ser el plan. Puede ser. Sí, al parecer va por ahí el camino. Ahora el asunto está en que cuál va a ser la respuesta de los dirigentes, verdaderos dirigentes estudiantiles de hoy día, los voceros de hoy día, la gente que está en este momento trabajando por una verdadera reforma estructural de la educación, porque tendrán mucho que decir. Y ellos son los que van a tomar las decisiones al final en cuanto a las movilizaciones. No van a ser los que están en el Congreso, no van a ser los que eran ex dirigentes del 2011. Ellos ya no tienen nada, no tienen base, no tienen poder de decisión frente a la bases estudiantiles. Por lo tanto, no es mucho lo que puedan ellos hacer. Sí pueden decir, pero de ahí, de lo que digan, no va a ser muy factible porque no van a ser escuchados. Quienes van a ser escuchados son sus dirigentes, son sus voceros, que son elegidos actualmente, hoy día. Y eso lo pienso que es lo importante de una organización, cuando son sus dirigentes los que están a la cabeza y la gente obviamente sigue a sus dirigentes. Puede recordar a los que fueron, pero eso no quiere decir de que vayan a tener una representación dentro de las decisiones y que las bases vayan a responder a ellos. Jamás. Dice Andrea, buenos días, Matinal RBF, la nueva mayoría ganó esta batalla, al menos comunicacionalmente hay una bulía muy efectiva en la Confech. En cierta medida sí, aunque no estoy de acuerdo de que haya ganado alguna batalla la nueva mayoría, creo que por el contrario, la está perdiendo, independientemente de que a partir por lo menos del día sábado, que termina el Confech, o por lo menos antes de que terminara, de hecho, la orden pareciera ser vapulear y tratar de quebrar lo más posible a la Confech. De hecho, la manera en que se hablaba de la instancia era bastante ponzoñosa. De que era una instancia, de que era lo mismo, la misma que se levantaba hace un par de días atrás porque era la representativa de todos los estudiantes, pasó a ser de la noche a la mañana porque no les favoreció ahí la votación, una guarida de monos, establecer de que uno no sabe ni para dónde va, ni que tiene la brújula, secuestrada por la ultra, y unos niños así... no sé si han visto los Simpsons cuando hay unos monos con navajas así como peleando y sí, saltando sí. Todo el rato. Bueno, una cosa más o menos así. Y claro, se sale inmediatamente a decir, bueno, incluso se atreven, bueno, mandan un poco a decir a las organizaciones que tienen a mano y que en definitiva todo esto siempre es una guerra comunicacional, que incluso no importaba, que daba exactamente lo mismo, que no era ni siquiera relevante. Y eso en términos de machacarlo mediáticamente, claro, tiene su efecto, pero hay bastante decepción y preocupación también por parte del gobierno por dos razones. Una, que tiene que ver con el gobierno ha estado abriendo flanco en lugares donde no tenía flanco abierto, por lo menos hasta el momento. Ha bajado el crédito que tenía con el cual empezó el gobierno Michelle Bachelet, una cuestión más que evidente y que se está viendo reflejada en alguna encuesta interna, lo que implica también una especie de ordenamiento que tiene mucho sentido también con la visita que hizo Peña y Lillo a la casa de Otone, donde también se juntó con Enrique Correa. Dos personas, dos ex asesores, por así decirlo, presidenciales, dos consiglieri, para analizar cuál es el escenario que se viene. Encuentro que no ha tenido, por así decirlo, gran repercusión mediática, teniendo ruido, porque viene en el mundo más político. La gente, la verdad, no entiende mucho de qué se tratan estos grandes actos. Uh-huh. Y estas justificaciones respecto de que era una agenda personal. Una agenda personal, tú no cortáis las cuadras del lugar donde te vayas a juntar ni lleváis un operativo policial de las características de que casi no tenía ningún sentido pasar desapercibido porque no era la intención y tampoco se hizo con ese decoro. Quien estaba ahí era el ministro del Interior. Y la razón por la que se habrían juntado en algunos medios y por ahí ha trascendido era precisamente analizar este nuevo escenario político y otra cosa no menor, ya proyectarse para lo que viene. Y proyectarse para lo que viene en el caso particular de Peña y Lillo es proyectarse a sí mismo para lo que viene, que es un poco lo que habría molestado dentro de la nueva mayoría. Pero en lo inmediato, en lo que está ocurriendo, el liderazgo de Michelle Bachelet va en franca retirada y era un capital con el cual contaba la nueva mayoría, la Concertación, para seguir manteniendo ciertas cosas. Y se están abriendo acá distintos flancos. En el caso educacional, cada vez son más los críticos y se muestra algo que tiene costos, que sirve para un rato, pero no sirve para mucho rato, que es mostrar cartas en el juego, y eso es mostrar militancia. O sea, salir a defenderse solamente con la militancia. Y eso cada vez te va aislando más. Queda un poco la medida, algo desesperada, algunos leyeron, que fue el encuentro en el Museo de Bellas Artes, una manera de prever. Y de hecho estaba coordinada ya sabiendo o sondeando de que perdían la votación en el Confech. Mostrar de que estamos con los estudiantes, con los ex dirigentes, pero básicamente lo que mostraste era, esto es lo que tenemos en términos de militancia y no hay más. Y eso son jugadas arriesgadas, pero son jugadas que de una u otra manera hablan de un gobierno que está con la iniciativa todavía. Pero con un desgaste tremendo. Con un desgaste que está notándose muchísimo y que se ve reflejado también en la opinión que empieza a tener la gente de a pie, la gente común y corriente. Tiene una visión ya más crítica del gobierno. Vamos a cumplir, ¿cuánto? No se cumple un año del gobierno. Y ya todo eso que se prometía en campaña se sabe perfectamente que tiene que ver con lo que la gente ya habitualmente constata, promesas de campaña. Hay ciertas cosas que no se entienden muy bien, pero se empiezan a generar desde esa manera. Por ejemplo, la marcha del 4 de septiembre, que ya se sabe que es una marcha de apoyo al gobierno para enviar una ley que ya está lista. Entonces, ¿cuál es el sentido, en definitiva? Mostrar que están en la calle. Pero es que ahí yo creo que hay dos cosas. Por un lado, apoyo al gobierno en cuanto a lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Pero además, ahí hay una maniobra del Partido Comunista de poder recuperar la gente que está muy en desacuerdo con ellos, ya que es la CUT la que está llamándolo, y la CUT está en manos del Partido Comunista. Entonces pienso que también ahí hay una Partido maniobra. Partido Comunista, PSDC. Obvio, claro, pero... Que ha sido la mesa hace bastante tiempo. Sí, cierto que sí, pero la presidenta es del PC, y por lo tanto pienso de que también hay una maniobra del Partido Comunista de poder acercar a su gente nuevamente al partido y de allí trabajar junto a la nueva mayoría. Porque a la nueva mayoría le conviene de que el Partido Comunista está dentro de la nueva mayoría, esté como partido y no esté como tres o cuatro dirigentes. Bueno, es un poco la idea. Y que ya se empiezan a mostrar ciertas posiciones y que empiezan a generar el desgaste donde tienen que venir las definiciones. Estoy leyendo ahora, de hecho, el ministro Máximo Pacheco, por ejemplo, le dio el apoyo a Alto Maipo. Era de esperarse. Para allá iba la cosa. Alto Maipo cuenta con todo el apoyo del gobierno. Máximo Pacheco Mate. Chúpate esa con mayonesa. Máximo Pacheco entregó su apoyo explícito al cuestionado proyecto propiedad del consorcio de Aigener, de donde ahora está metido el capital de los Luxic, gran financista, dicho sea de paso, de la nueva mayoría, cuestión que no es ningún misterio, a propósito de las platas reservadas que reciben las campañas políticas. Bueno, ¿para quién trabajan? Para el que paga. En tanto, el fin de semana pasado, más de 3.000 personas volvieron a movilizarse. Esto, estoy leyendo aquí, ministro de Energía, en una exclusiva con el diario El Pulso. ¿Es solamente medio digital? No, supone que estaba, por lo menos hace algún tiempo estaba en papel. Ya. Que de hecho probablemente el diario... Voy a buscar bien la entrevista. Es peor que la segunda. Acá está. Tengo por Patricio Poblete, pensé que había sido la Úrsula Schuller, ex vocera de la ACE, por allá por el 2001, que está trabajando ahí en El Pulso. La vuelta a la vida. Eso sí que... Qué vuelta a la vida. Pero espero que solamente trabaje ahí y no haya tomado la posición del Pulso, porque eso sería muy triste para muchos. Máximo Pacheco. Como Estado apoyaremos los proyectos con RCA de manera activa, incluso gestionando los permisos. Chúpate esa con mayonesa. O sea, ya tenemos nuevos representantes de la empresa energética. Anda la osa. Ahí está la entrevista completica acá. No sé cuánto durará, pero le voy a echar una mirada más profunda. Es más o menos largo, pero está. Uf. Increíble. Vamos a ver qué dicen algunos ahora a partir de esto, po. ¿Qué va a pasar? Claro, voy a tirarla, o sea, al tele para que lo vean, puedan ver esto. Sí, es cierto. Los el mundo político, el mundo empresarial, todos van a estar ahí, ojo con esta situación, porque esto también es un precedente para ellos de lo que les pueda, con qué pueden contar para un futuro, porque por ahí va la cosa. Pero yo creo que la gran mayoría de la gente está más preocupada de otros temas, pues está más preocupada de que le subieron el Transantiago y eso los tiene molesto. Y pero hay un sector de Santiago que debe estar muy preocupado por esta situación del Alto Maipo, porque ellos son los que hicieron la marcha, es los que están pidiendo de que la ciudadanía también se incorpore a esta demanda de que no vaya el proyecto aquel. Y bueno, con esta posición del gobierno, porque esto ya es la voz del gobierno la que está, va a ser interesante cuál va a ser la posición de la gente que vive en ese sector. Porque ahí están los ecologistas, ahí hay gente que de una u otra forma también coordinada y que tienen cierto, tal vez, peso en algunas decisiones. Y yo creo que va a ser interesante cuál va a ser ahí el gallito que va a ser entre el gobierno y ellos. Además, esta medida afecta a casi todo Santiago, si ese es el tema. No, obviamente que sí, pero lo que se siente más involucrado son la gente de allá. Claro. La gente del resto de Santiago lo ven como a lo ven lejano. Lo ven lejano, pero es un problema que está allá arriba. Pero una buena forma para saber a quiénes le afecta... No, afecta a todos. Es a todos los que le cortaron el agua, por lo menos a pero vamos a decir, inmediatamente, porque después va a haber un problema con distribuir el agua que queda, pero... Ah. Pero inmediatamente a todos los que le cortaron el agua cuando fue esta suerte de aluvión que enturbió el agua. En el verano del año antepasado. Del año antepasado. Del 2013. A todos los que se le cortó el agua probablemente le afecte lo que esté pasando con Alto, claro, Maipo. Porque toda esa es la matriz que se alimenta desde el Maipo. Y fueron dos cortes. Claro. Uno en enero y el otro en febrero, recuerdo. Así es. Claro que sí. Entonces, todo ese sector que cuya matriz no son Napa subterránea ni tampoco son la, podríamos decir, la matriz del Mapocho, porque podríamos decir, de la otro lado del valle, le afectaría gravemente qué pase con los derechos del agua y qué pase con la utilización de esa agua. Porque si se va a utilizar para generación de electricidad... Y la estamos perdiendo para otra cosa. Claro que sí, pero además esa agua antes bajaba y se iba a las napas. También, por eso. Y sucede que las napas van a quedar con menos agua. O sea, se van a empezar a secar. Claro, eso no quiere hacer a largo plazo. Con todo el sector de Cerrillo, Maipú, Estación Central. Que nosotros estamos... No van a venir a pedir agua, pues, obvio. No, ¿por qué? Pero después porque se va a acabar. También se... Las cuencas sacando... también van a verse afectadas. Claro. Aunque la, claro. Pero las napacas son un poquitín distintas. Pero sí, pero da exactamente lo mismo. Porque ante carencia de agua se va a ir donde hay. Por supuesto. Y va a ser generalizado lo que puede ser siempre de escasez. No va a afectar nunca a un solo lado. A un solo lado, no. Sino, obviamente que no, porque acá, claro, como dices tú, Toño, por un lado, si nosotros tenemos agua, nos van a quitar el agua a los otros, sí, que queden sin agua. Pero por otra parte, el agua, porque estamos en una pendiente, por lo tanto, el agua desde la cordillera baja hacia, claro, las napas, por las napas subterráneas, claro, y se van apostando en distintos sectores. Uno de los sectores que se aposa es justamente acá, porque acá no es solamente que las napas se estén alimentando con la agua de lluvia, sino que además con toda el agua que cae por los canales, y va hacia las napas subterráneas. Entonces, ese es el problema, que si las napas subterráneas empiezan a secarse, tampoco vamos a tener agua para convidar ni para nosotros. ¿Sí? Así que por ahí va el asunto. Pero ahora, esa agua que va a haber arriba, ¿la van a distribuir dónde y para quién? Porque ellos van a ocupar el agua. Claro. ¿Sí, no? Ya. ¿Y esa agua para qué? Para la población de Santiago. ¿Pero va a alcanzar para todos? Probablemente no, pues, es el tema. Ahí está el problema, pues. Ese está el problema. Si entonces, ya... el sector alto va a tener agua. Pero sí. Hacia abajo, como siempre, nos vamos a quedar sin nada. Sí, ya es, de hecho, hasta un plan tonto incluso para el gobierno, hay que decirlo. Lo aceptar esto de... Yo creo que va a generar, o sea, en cuanto se empiece a aplicar, esto sí que va a generar problemas, pues esto sí que va a generar... probablemente un estallido y probablemente algo bastante más complicado que la, no sé, porque los conflictos que ha tenido anteriormente el... Sí, pero yo pienso de que el gobierno le da lo mismo, porque sucede que aquí no han habido estallidos grandes desde después de la dictadura. No ha habido ningún estallido grande. Han habido marcha, han habido molestia, han habido, pero estallidos fuertes, grandes, no han habido. Y no van a haber, porque la gente está con el asunto de que no, es que se van a venir los militares y va a haber un golpe y todo lo demás. Pero yo digo, por lo tanto, yo creo que cambia la cosa. Claro, pero entonces que, pero el gobierno se está siempre amparado en eso. Y piensa, total, son 4 años. 4 años pasan tan rápido que una vez que pasen los 4 años vendrá otro gobierno y ellos tendrán que vérselas, pues, que es lo que pase. Pero el gobierno actual le da lo mismo. A pesar de que sí, yo creo que les preocupa un poquito el hecho de que bajen las encuestas. ¿Por qué? Porque eso puede traer a un futuro que la gente no vote. Y eso sí que les traería problemas. Si la gente deja de votar y vota, qué sé yo, un 10% de la población, la situación se les va a poner más complicada. ¿Por qué? Porque no van a tener, no van a poder decir nosotros somos la voz del pueblo, porque el pueblo no está con ellos, porque no vota por ellos. Entonces el problema, o lo otro que puede pasar, es lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, que aparezca alguien, un tipo desconocido, y salte a la palestra y gane, pues, las elecciones. Y les quiebre todo el... Pero ¿qué es lo que pasa? De que el gobierno, o sea, el mundo gobernante en este país, que es la alianza con el duopolio, con la nueva mayoría, tienen en sus manos el Congreso. Y eso lo tienen a favor. Entonces, por ese lado, pueden ellos manejar igual el gobierno que venga. Claro, pero tendrían agua para el guanaco y no han pensado en eso también. No, agua para el guanaco van a tener siempre. Por último, le echan agua del río Maipú. Eso tiene. El tema acá es que hay que saber diferenciar entre una cosa y la otra. Hay distintos tipos de expresiones. Están los estallidos sociales, están... En la asonada, uh-huh. Están los pequeños rituales a los cuales estamos acostumbrados, que básicamente ya está parte de nuestro ADN, está los periodos prerrevolucionarios, están ya las revueltas propiamente tal, y tienen nombres distintos porque son cosas distintas. En general se tiende a confundir los estallidos sociales de manera bastante... Tú juntas un grupo de gente y se confunde rápidamente, uh-huh, con eso. Estallido social básicamente es una cosa como la que pasó en Argentina. Claro, en su momento. Claro. Ahí tiene un estallido social propiamente tal. En América Latina he tenido varias asonadas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto ven un poco de gente, y es verdad lo que estaba diciendo Alfonso respecto a que no ha habido mucho movimiento durante décadas. Yo siempre he insistido, hay algunas por ahí a principios de los 90, en términos, uh-huh, de masividad. Tampoco con una radicalidad, porque se estaba comenzando, había cierto escepticismo, pero había esta cosa, este cosquilleo, mientras otros decidieron abiertamente de que esto era una traición y duela a quien le duela, tenían bastante razón a principios de los 90, he constatado viendo lo que ocurre hoy día. Por allá por el 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos, empiezan algunas movilizaciones de carácter mucho más fuerte, más radical y también con cierto grado de masividad dentro de lo que había que contender. Y hasta llegar hasta el 2006, ya potentemente, y me acuerdo, agosto del 2003, 2006 ya, estamos hablando de junio, mayo-junio, y que tenía su clima en junio-julio. Y de ahí ya 2011, propiamente tal, que son estas movilizaciones grandes, que más que movilizaciones grandes en términos de Santiago, que es bastante ritualístico, que tiene que ver, ojo, algo que se ha ido olvidando, con lo que empezó a ocurrir en las regiones. Sí. Eso fue lo interesante, sí. Más que las marchas masivas que después fueron bajando en términos de convocatoria, como el caso de Hidroicén, y después la gran marcha, o la que se conoció como la marcha de los 200.000. Eso contando, ojo, contando al país. Cuando se hablaba de 200.000 se hablaba a nivel país, no en Santiago. Y en ese contexto y en ese sentido hay una gran diferencia, porque lo que realmente generó una sensación distinta fue lo que empezó a ocurrir en las regiones. Cuestión que algunos han olvidado porque vivimos en una visión muy centralista. Por tal, lo que ocurre en Santiago viene siendo lo más importante. Y en este momento hubo una especie de sensación muy distinta. Nada que fuera más allá de la reivindicación particular, espontánea, que pudiera caber en un papel. Independientemente que ya habían ciertos síntomas de incomodidad que algunos confundieron inmediatamente de que el modelo se caía, de que ya estaba agotado y un montón de cosas, y empezaron a vender libros. Que básicamente lo que tiende a hacer siempre la intelectualidad. Generalmente se mira todo desde perspectiva de lo polémico, lo que pueda permitir en un momento determinado una lectura rápida y no desde un punto de vista histórico. Cuando uno mira las cosas desde un punto de vista histórico, las ves mucho más amplias y entiende que son parte de un contexto y parte de un relato que se va dando constantemente. Digo todo esto porque cada vez que se ha pregonado respecto a tal o cual posición en términos de ciencias sociales sobre que estamos a puerta de un estallido o no pasa nada, pasa algo. En general, la realidad no se tiende a acomodar mucho a los análisis, porque se entiende que los análisis deben acomodarse a la realidad, que es cambiante y mutante todo el rato. Sí. Por eso la mayoría de la intelectualidad siempre queda haciendo el ridículo, pero son bastante necesarias porque encauzan los relatos. Para ponerlo en términos simples, sirven para explicarle a la gente cómo funcionan cosas independientemente de si funcionan así, pero con eso que tranquiliza. Cuando tú puedes identificar una enfermedad, hay una tranquilidad en el paciente. Que fue un poco lo que ocurrió a partir de 2011 y este agotamiento del modelo y que había que hacer ciertos reacomodos si no esto estallaba. Eso por un lado. Pero en lo concreto y lo que yo pienso también es que esto está más cerca en un momento determinado de reventar por algún lado. ¿Cuál es el problema? Y la pregunta de por qué no se revienta. ¿Por qué esta masa crítica, esta indignación que está incubada? Yo conozco muy poca gente que esté contenta hoy día con que las alza, con ir al consultorio o al hospital con algún familiar o por sí mismo o con una enfermedad, con lo caro que es estudiar, con lo caro que es el costo de la vida acá en Chile, que es bastante caro en comparación al resto del continente. Nadie está lo suficientemente contento, más allá de que salga Pilar Sordo en los matinales diciendo que estar contento y feliz es un tema de actitud, sobre todo cuando, por decir tonteras, te pagan casi dos palos a distintos seminarios que vas. ¿Quién te andaría feliz? Generalmente arjoneando todo el rato. El tema es por una razón, creo yo, muy simple, y que tiene que ver con cierta atadura a la dictadura, pero que tiene que ser con cierto cierto molde a la derrota, al tema de la cultura de la resistencia. El problema que trajo la dictadura es que si bien generó un manto, y esto explica de por qué en un momento determinado este manto de nostalgia con el que está cubierto tanto, que incluso han sido furor, pueden comprobarlo en los ratings, toda serie que está relacionada con el tema de los 80, que se mira casi con un tema nostálgico bello. Ojo, la nostalgia es una especie de sentimiento bien raro, porque no te muestra las cosas como fueron, sino como uno no quiere recordarlas también. Como bien decía el gran Márquez. Y en ese sentido, está cubierto por todo este halo casi lindo. Cuestión que era una dictadura bastante brutal. Pero condicionó ciertas cosas. Y se ha sabido leer muy bien eso. Tú no puedes hablar de dictadura cuando no tienes los fetiches de la dictadura. No hay dictadura y no puede haber dictadura porque de partida no hay milico en las calles. Es como lo que define una dictadura. Cuestión que no es necesariamente así. No es dictadura porque en definitiva hay cierta participación democrática. Tú puedes decir lo que quieras. Independientemente que por decir lo que quieras te puedes quedar en la inanición máxima porque no vas a encontrar trabajo. No te van a ir a perseguir, ni te van a llevar a aisladoso, ni todo el cuento, pero vas a quedar en la indiferencia más absoluta. Cosa que ocurrió mucho en los 90, cuando algunos de ustedes seguían teniendo posiciones y tuvieron dos opciones. O quedarse en la repartición del gobierno donde algún amigo los puso y los movió, y cambiar por tal el discurso, o bien quedarse sin pega y trabajar en lo que caiga. Y en este sentido empezamos a acostumbrarnos a estas cosas mea reaccionarias que generó este 2011 una cosa muy, muy rara. Es como despertar, pero despertar con un sueño, una especie de caña, donde uno no se levanta muy lúcido, que digamos. ¿Por qué digo esto? Porque para mí no es tan gratuita esta reunión que tuvo Peña y Lillo, que es el actual ministro del Interior, con Otone y con Correa. Se prevé que en un momento determinado el globo se desinfle o bien se reviente. Y cuando eso ocurra, en definitiva se va a necesitar cierta conducción política. Y ahí tú necesitas cambiar cierto switch. La simpatía, la empatía, lo buena onda, la sonrisa y todo el tema te pueden hacer ganar una campaña, pero te manejan conflictos políticos. Cuestión que ha demostrado en la práctica Michelle Bachelet. La derecha no está convocada ni siquiera por la élite para poder dar cierto grado de estabilidad en términos de esa conducción que permita poca zozobra. Más que mal, demostración fehaciente dio el gobierno de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, que moleste a quien moleste, dentro de esta derecha conservadora que tenemos en Chile, muy poco actualizada con el mundo. Me refiero particularmente al caso de la UDI, pero la derecha en el mundo está en una parada muy distinta. En cambio, la UDI vive todavía cerca de entre el siglo XIX traspasando para el siglo XX en varias cosas. Pero demostró recientemente que por más liberal, por cerrar Penal Cordillera, por derogar ciertas leyes que incluso la Constitución siempre se negó, etcétera, etcétera, no da conducción política para ofrecerle al gran empresariado que va a haber tranquilidad y que el agua va a estar calma. ¿Ah? Como, no sé, hoy día se da el lujo el ministro Máximo Pacheco Mate de decir si nosotros vamos a respaldar, es más, nosotros le vamos a ver los permisos a proyectos como Alto Maipo, y esto en el gobierno de Piñera habrá dejado una cagada. O sea, que un gobierno es una consultora. Exactamente. Y a lo que quiero llegar es que está manejado por consultoras que están leyendo precisamente lo que les estoy diciendo. Acá siempre tratamos de quedarnos en el punto sin tener la abstracción necesaria. De hecho, aquí puede ocurrir una especie de asonada en cualquier momento. De hecho, nunca se ha llegado muy bien a cuáles son los razonamientos. A las revoluciones sí, hay ciertas contradicciones que se cumplen hace muchísimo tiempo, no ha cambiado. El pestañeo de la historia, que son ¿qué? 200 y 300 años, no ha variado mucho, y eso alcanza a ser un pestañeo en la historia. Pero en el caso de la sonada, en el caso de la rabia que en un momento determinado se cataliza por algún lado, ocurre. Yo creo que varios prevén eso. No necesariamente, insisto, una estallido social propiamente tal, ni una revolución. El tema es que viene. Porque se está agotando todos los créditos de este gobierno, insisto, no cumple el año. Y eso, y hay un termómetro, sobre todo en la clase política, que siempre demuestra cuando eso ocurre, que empiezan las candidaturas presidenciales desde ya. Eso marca el punto de inflexión donde se empieza ya a prever lo que va a ocurrir. Y tenemos cerca de 4 o 5 candidatos ya haciendo campaña. Por ahí yo escuchaba que había como 20. Pero no, hay como 4 o 5 que están haciendo campaña, eso es cierto, sí. Pero hay otros que están diciendo, yo podría ser. O voy para ese lado. Como la Rincón, por ejemplo, que no está haciendo campaña, pero sí está haciendo sus... Está tirando ya los dados. Y hay una cosa que pasó la semana pasada en los medios de comunicación que me llamó la atención, que le dieron mucho en todos los canales. Hablaron acerca de que este año el bono de Fiestas Patrias, el aguinaldo, iba a bajar en un 25%. Y que los empresarios no estaban en condiciones de dar el mismo bono de antes, que iba a ser menor, que el promedio iba a ser en 50.000 pesos. Y así un montón de cosas hablando acerca del lo cual, claro, obviamente a mucha gente le preocupó, porque hay gente que espera ese aguinaldo para poder pasar una fiesta patria más o menos festejando y comprándose su carnecita y todo lo demás. Saben que todas las cosas suben bastante. Viene el alza de la locomoción junto con esa ingrata noticia, y los medios de comunicación no hablan más del bono, del aguinaldo, nada. ¿Por qué? Porque la gente ya no solo estaba molesta con lo que estaban hablando de que bajaba el aguinaldo, sino que ahora le subían la locomoción. O sea, ¿de qué fiestas patrias estamos hablando? Y que promete seguir subiendo. Obviamente. Por noviembre ya. De hecho, aquí hay un mito, ayer lo comentaba un poco. Se miente ya con un descaro y desparpajo que da cierto vergüenza, pero ya a esta altura la vergüenza debiera convertirse hace rato en rabia, pero queda por ahí en el limbo. Todos culpándose unos con otros, parlamentarios diciendo cómo es posible que el panel de expertos, cuando ellos hicieron la ley que permite perfectamente este panel de expertos, que gana más de 1.5 millones por ir una vez a sentarse, mirar una pizarra, tomar café y decir si subimos o no, que siempre, ojo, siempre es una decisión política. Esto de los axiomas y todo el cuento del término de la fórmula es falso, falso, falso. Y la demostración se puede hacer inmediatamente. Siempre dice, no, lo que pasa es que el diésel y el precio del dólar y la... Siempre dan exactamente la misma explicación, y eso es mentira. Porque si incluso no fuéramos a eso, el Transantiago debería estar mucho más caro. Siempre hay una decisión de carácter político, claro, para establecer cuándo y cómo. Esto fue arriesgado, porque esto minó y llamadas por teléfono hubieron. Y estamos hablando de tipos como Koeman. Estamos hablando de tipos que es el vicepresidente de AFP Modelo. ¿Tú sabes de quién es dueño de AFP Modelo? Uno de los que está en el panel de expertos, son 3 personas. ¿Tú sabes quién es el dueño, el accionista mayoritario de AFP Modelo? No. Navarro. Ya. Navarro, que a su vez es el dueño de Sonda. ¿Y quién es Sonda? La empresa que gana cada vez que sube la plata del Transantiago. ¿Y a él le parece raro? Navarro, que fue incluso a la comisión investigadora en el Congreso a decir, y terminó yéndose de tarro hablando cómo le ponía plata en las campañas a gente, y particularmente a su amigo Ricardo Lago. Tenía a otro tipo que está ligado al Ministerio de Economía. Aquí son puras decisiones. Claro. Política. Cierto. De hecho, todo ligado a empresas y a relaciones que tienen que ver con eso. Pagando favores y todo lo demás. Sí, eso es más que seguro. Y entonces, está claro. Entonces, ¿cuál es la decisión? Es política. Claro. ¿Por qué? Porque hay momentos que han dicho, no, es que el dólar ha bajado mucho, por lo tanto, eso hace de que las importaciones bajen y, por lo tanto, tiene que subir el Transantiago. El dólar ha subido mucho, por lo tanto, el dólar está muy caro. Hay que subir el transporte. O sea, no hay una, ni siquiera hay una secuencia de decir, claro, esa es la línea que se lleva, entonces uno dice, pucha, están pasando tal y tal cosas económicas. Pero los Emiratos Árabes acaba de subir el Transantiago. Claro. Así de volátil, sí. Y la explicación que se puede dar perfectamente esto. Claro. Entonces uno no puede jamás saber, según las condiciones y las situaciones que se vayan dando en la economía, si va a subir o no va a subir el Transantiago, porque la cuestión es que va a subir igual. Por eso, es fácil, no ni siquiera hay que ver las condiciones, uno sabe que va a subir el Transantiago. Claro, ¿sí? Como dicen, a ver, llevamos 3 meses que no ha subido, ya subámoslo. Y buscan los momentos probablemente más correctos para subirlo, si al final ahí pero está no la decisión. Pero no es más correcto ahora, po. Empiezo, espero yo. Yo supongo que... Debió haber sido el 1 de octubre. Lo que analiza el panel de expertos en realidad es... Es que cagas puede quedarnos si nosotros hacemos, por ejemplo, ya, subimos 30 pesos que según nuestros cálculos debería ser. Claro, ¿y cuándo lo subimos y cómo lo subimos para que pase lo más piola posible? A mí lo que me causó molestia y gracia fue que el mismo día del alza falla el metro nuevamente, po. Eso es todos los días y tampoco no, es mucha supuesto. Coincidencia, está fallando sí, a diario. Claro. Así como... Pero debería ser que justo el momento en que está costando 700 pesos... ¿El día lunes? Ayer, claro. Sí. Ayer, el mismo momento, la hora punta, cuando está costando 700 pesos, por lo menos durante el primer día deberían haberse esforzado... De que las cosas salieran bien. Claro, pues. De que salieran bien diciendo, no, pues esto por lo menos es un sistema que funciona, porque tenemos un sistema carísimo y tenemos además un sistema que no funciona. O sea, eso es para indignar más a la gente. Claro. O sea, ¿qué están pretendiendo? ¿Que la llegar a la gente, punzarla hasta ver hasta cuánto resiste? Es una tortura. Ese experimento social, pero es más antiguo que el hilo negro. Claro. Pero además también se da cuenta tortura. Y por lo menos uno ve en el metro de que en realidad al final la bronca se la toman se la tomamos entre nosotros. Claro, pero así como, esa es la idea. Estamos llenos y empujáis al del lado y el otro te dice, ¿qué te pasa? Y al final toda la ebullición se da contra el que no es el culpable, sino con el que está compartiendo tu propia desgracia, tu claro misma desgracia. Sí. Es como en el Transantiago, po. La también. Gente no se va a enojar con el de al lado, con el de acá, con el dueño del Transantiago. Se enoja con el chofer, po. Claro. Claro, ¿por qué? Porque a él es la cara visible de la empresa. Pero obvio. Si ese es el problema. La gente se molesta. Si tú estás en una empresa, tú no te vas a enojar con el dueño de la empresa. Tú te vas a enojar con tu jefe directo. Y el jefe directo, él tiene órdenes de arriba. Pero tú no te vas a ir arriba a echarle la espanta. Sino que le vas a echarle espantada a tu jefe directo. Pregunta... Cuando tú vas directamente al jefe, o sea, al dueño, o sea, la cuestión se te tiembla por todo. Por eso mañana va Alfonso y le va a sacar la cresta a su jefe. Y nos oye, va a demostrar no acá... No me digáis nada, que ya he tenido como no sé cuántas peleas con mi jefa. No es mi jefa. ¿Y le ganaste? O sea, es la dueña de la cuestión. ¿Le ganaste? Todavía estoy trabajando ahí, pues. Pucha. Bueno, ¿por qué? Porque hay que decir las cosas cuando hay que decirlas nomás, pues. Dice Andrea, dice, ayer leí que era bueno que hubiera este repliegue en el movimiento esperando el próximo año para tener rienda. ¿Será así? No sé si será así. Eso pero está tomando vuelo ya como sí, que... Sí, pero lo que uno puede ver, sí, ojalá sea así. Por una razón súper sencilla, los tiempos políticos y los tiempos cronológicos no funcionan de la misma forma. Y en ese sentido, uno calcula, ya estamos en septiembre, que es como la mitad del mes, en términos de las fechas que vienen, el Trufo de Allende, el 11, el 18, 19, y de ahí todo demás. Es que, de hecho, yo siempre he creído que septiembre es muy chileno, independientemente de que la independencia fue en febrero, pero septiembre muestra muy bien qué son los chilenos. Porque muestra esa bipolaridad que tiene. Chile es muy bipolar. Tiene esa bipolaridad de la memoria, la congoja y todo el tema. Y al aguante que vamos y que pásenme más garrafas, weón, que me curo. En exactamente raja. Una semana. Que de hecho es parecido. De una semana a otra. Es como lluvia, sol. Por eso es como la Semana Santa, como el domingo. Al revés, pues, como la crucifixión y después el Domingo de Ramos, una cosa así. Tal cual. Como le dices, pero como en una semana, porque de hecho coincide siempre el mismo día, porque como uno es 11 y el otro es 18, sí. Son 7 días de diferencia. Y el otro es 4 y son 7 días también. Claro, y uno dice, pero ¿qué pasó acá? O sea, primero acá estamos criticando un proyecto que en realidad no es propio, que el proyecto nacional en realidad es una farsa, todo eso. Y después la otra semana, tiqui, tiqui, tiqui. Uh-huh. Y uno dice, ¿qué pasó acá? No, a mí siempre me ha costado entender ese, esa cuestión, es como demasiado. Así ya te creo 2 semanas, no sé, algo como para por lo menos hacer una transición a la bipolaridad, pero claro, definitivamente pero es bipolar la cosa. Antes del 73 el asunto estaba como bien, porque era el 4 de septiembre se elegía el presidente. Claro. Y después el 18 de septiembre, 2 semanas después, que coincidía hasta con el mismo día, venía el 18 de septiembre y toda la fiesta. ¿Por qué? Porque era dentro de toda la situación ciudadana, todo el mundo político y... Un mes ciudadano, así. Todo bonito, pero llegan el 73, el 11 de septiembre y marcan al medio y parten la cosa. Pero yo creo que, insisto, septiembre grafica muy bien cómo es Chile. Esta cosa voluble y esta cosa muy bipolar. Así como, vamos a hacer la revolución y vamos a hacer las barricadas. Después traiga más copete, que traiga más copete, que quiero terminar Tahuá. Y tenía esa esquizofrenia. Alimentaba, bueno, por nada, insisto, se celebra la independencia o la primera Junta Nacional de Gobierno, para ser más preciso, en una fecha que no es, pero cae bien nomás, está bien la impuesta ahí. Nadie se imagina en febrero, así como en la playa, con solcito, así como, ahí como que no, pero en septiembre estamos ahí. Y en esa bipolaridad, que un día un sol tremendo elevando todos volantines, el otro día que se la llueve, que se las pela. Yo creo que también es una excusa para celebrar la primavera. Como fiesta de la primavera, tú decís. Sí, no, yo creo que hay algo de eso, o sea, como que de hecho es como que cambia el clima. Antiguamente el momento de los volantines, como que yo creo que decidieron, dijeron, esta fecha es bacana, así, ¿no? Y eso es todo. Yo creo que acá no hay otro tema. Así, lo que pasó ahora es que tenemos a... Lo que dice Alfonso, tenemos una fecha que es el 11 de septiembre y claro, es raro mediar entre esas dos cosas, es bien enfermo en realidad mediar entre el dolor y después el alcoholizarse y olvidarse de todo, porque además el 18 de septiembre en sí es muy paradójico porque uno ve gente deprimida, borracha, en un momento que también se supone que están celebrando y dicen que lo están pasando bien, pero en verdad están... tirado en el suelo llorando algunos, entonces también incluso el mismo 18 es una fecha pero tremendamente bipolar, sí. Pero marca aquello, y respecto a la pregunta, porque esto venía relacionado con una pregunta de tomar vuelo, o sea, así como dejar para el próximo año, ya, septiembre, octubre, noviembre, chao. Claro, tenéis poco margen de acción. De una u otra manera, había momentos de puntos de inflexión y no se dieron, por tanto, de una u otra manera el gobierno respira en ese sentido de decir, bueno, preparemos, igual se gastó mucho en menos de un año, puede ser perfectamente factible cuando uno dice, bueno, es tiempo del repliegue para poder dar la ofensiva. Ahora, eso uno lo piensa en un modelo tipo tablero de ajedrez ordenado, donde las piezas cumplen la función que cumplen y que los alfiles van así en diagonal y todo el tema, pero la realidad no funciona necesariamente así, no se obedece con las reglas que el intelecto a veces les da, y suena fácil decir ya nos replegamos y todo el cuento, pero tampoco es tan así. Que no es tan voluntario tampoco, porque además del calendario litúrgico nacional, tenemos el calendario litúrgico universitario. Y en ese calendario, en octubre y noviembre, son la mayoría de las elecciones de las federaciones. Sí, po. Y lo que va a ocurrir... va a estar concentrado para allá. Se van a concentrar en las federaciones. Probablemente sí puede haber un cambio positivo en cuanto pueda haber una radicalización en la elección de las federaciones, y puede haber algo así en ese sentido. Pero ya será para el próximo año. Pero para el próximo año. Sí, y claro. Después, se dirimen ahora. Y después después está lo más terrible, que son las vacaciones. Claro, entonces... Que la gente normal tiene. Sí. Pero bueno. Claro, y a otros no nos dejan tener ni siquiera las vacaciones. Pobrecito, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que acá hay que recordar solamente que el que tenía ganas de hacer un matinal una vez a la semana era principalmente Alfonso. Sí, después andaba alegando, llorando como una magdalena por ahí. Sí. Yo no. Como dice ese cantante fue español idea, que ya no suena por acá. Que fue tu idea. La idea era que enero fuera una vez a la semana y febrero no hubiese. Entonces después pues dijimos ya hasta el 15, bueno, hasta el 15, después hasta el 20, bueno, hasta el ya 20. Ya salgamos de ahí porque me va a terminar echando la culpa igual, así que ya estamos claros. ¡Pobrecito! Todo porque le cae como 3 días de sus vacaciones en Acapulco y le pone color, pero bueno. No pude ir a Acapulco por 3 días, no iba a ir, pues pensaba ir por 20 días. Le quitamos días. 3 días al viaje a Acapulco, porque tiene que estar los días miércoles acá, entonces se fue este y tengo que llegar a hacerlo. Eran los miércoles, en febrero. Sí. Hicimos un especial porque dijimos no vamos a abandonar a la gente. Ahora el asunto está de que, claro, viene todo un proceso de estancamiento hasta marzo. Entonces eso les da tiempo para que, claro, los políticos se reorganicen, se ordenen, esperen, se preparen para lo que viene y todo lo demás. Y así todos se van como preparando sus propios ejércitos para lo que viene en marzo. Más o menos va por ahí, ¿sí? Claro. Y entonces en marzo ya viene primero la marcha del Día de la Mujer, después viene el 29 de marzo y ahí... El tema principal es que yo creo que... Porque tengo entendido que quieren presentar como la reforma o lo que le llaman reforma como en octubre. Uh-huh. Yo creo con la intención de votarlo en enero o febrero. Cuando uh-huh. no haya nadie. Claro, entonces tal vez nos encontremos con marzo, tal vez con un uh-huh. movimiento reanimado estudiantil, pero con la reforma o lo que se llame, o lo que le llaman reforma aprobado. Uh-huh. Sí. Y ahí hay un punto que es bastante crítico. No sería primera hay que estar vez. Muy, muy, muy atento a aquello. Claro, hablamos con un gobierno que tiene oficio político, claro, que se maneja eso. Políticamente bien, aunque no muchos estén de acuerdo con sus planteamientos políticos, incluso dentro de su propio conglomerado, de niños esperanzados, de sueños de colores y amaranto y arcoíris y cosas más, que son los que más escepticismo tienen a este gobierno, que es una de las cosas que marcan esta esquizofrenia idiosincrásica que señalaban por ahí. Pero en términos reales, concretos, depende de que te guste o no te guste, este gobierno tiene oficio. Sí, tiene oficio político y tiene credenciales perfectamente para decir cuánto manejo, independientemente que tiene fisuras, y muchas. De hecho, para mí no es menor la fisura que hay en el Ministerio del Interior. O sea, hay dos agendas paralelas. Está la de Lewy y está la Peñalillo, y son agendas completamente distintas. Yo creo que nadie se pensaba que Peñalillo iba a tener agenda. No, pues todos asumían. Salud. Perdón, es que estaba muteado ya en esa parte. Salud igual. Está bien. Pero en vez de ir corriendo por el peluche, pues así como, oh, mira, me mueve la cabeza. Pobrecito, como estornuda. Oye, saludo a Jalando que está en su celular con tu name. Ay, aguante, Foro Bielsa. Sí. ¿Qué, todo el rato está peleando con... ¿Qué pasa ahí? Con Bielcista, con Monauta, Gatoso. Oye, su nueva pandilla, la nueva pandilla es Jalandro. Jalandro y sus amigos enemigos. Es como un universo paralelo de la Twister. Sí, en la red social. Es como lo marginal del Twitter ahí, así como... y ñoño, así, peleando. Pregunta así, oye, ¿llamarán al vocero Juventud Rebelde Felipe Capiroaga? Vamos a dejar a todas las partes de Felipe Capiroaga descansar en paz. A todas las partes. Bueno, esa es otra fecha que se pone en septiembre. Esa es otra fecha de septiembre ahora. Yo claro. Creo que debería haber una caminata como Palo Vázquez, así como Juan Fernández. ¿Cómo sí, va a caminar a Juan Fernández? En vez de ir de rodillas, se van nadando. Sí, pues. ¿Sí? ¿Por qué no? Se agarran barcos para allá, se dejan este y se va caminando ahí por la roquería de Juan Fernández. No, pero que se vayan nadando. Ayudaría al turismo, harto bueno. Claro que sí. ¿Y a qué parte se llega? ¿Ah? ¿Y a qué parte, Juan Fernández? Hasta el aeropuerto. A todas partes, sí, Felipe, está en todos lados. Muy genial, chico. Y toda la demás otra gente, porque que no... Eso da eso rabia, es terrible, sí. Eso es terrible. La otra gente sí, como... Pues, nadie la gente que acompaña a Felipito. Claro. O sea, como que complicado. Ya, como que a lo más hay tres. Hay tres que cayeron, que era sí. Felipe, Roberto Bruce y el... ¿Cómo se llama este? Felipe Cubillo. Y Felipe Cubillo. Felipe, sí. Y Roberto. Y el resto así como, no, los que llevan las maletas. Sí, el acompañante, oh, sí. Claro, no, producción la y cofradía. Todo es un poco fuerte, debe ser fuerte. De hecho, me imagino para la familia de la gente, porque eran varias personas, y claro, como dos, así no me equivoco. Y de hecho, también de producción del canal, que, por eso, que no le rinden tributo. Y ahí uno se da cuenta así como la distinción yo, de... Yo voy a hacer una maldad, pero voy a poner un... Hablando de matinales como este, y otros de otros canales, No, es que estaba hablando... ¿Vamos a ver TVN? Oye, en el matinal español, que se fue a hacer el matinal a Gaza, po. A Gaza. Así como, traigan el set, todo destruido para atrás y hablemos ahí de moda y todo el cuento. Estamos en Gaza, mira el niñito ahí cómo está. Mira, ahí le falta foto, acá. No, tremendo, así... Había mucha crítica a este matinal. Dice, la otra cara de la guerra. Y están ahí en un set, en una calle de Gaza, todo destruido atrás, sentada y es muy, muy bien. Muy bien arreglada de todo el tema, en un lugar donde no hay casi agua. Muy difícil conseguir, está guapísima. Sentada en una silla ahí, en Gaza. ¿Cómo se llama esta marca de jeans que debería promocionarlo? La que estuvo en ahí. ¿Americanino? Americanino debería promocionar ese... Ese matinal, pues, oye, acá en el desastre uno se ve mucho mejor con mi americanino, no sé cuántito. Claro. Oye, pero qué enfermo, que realmente así ya... ¿Quién tuvo esa ocurrencia? Viajemos a Gaza. Sí. Ahí. Amaro Gómez Pablo. O sea, hablando, ya se, Felipe. Sacamos de ahí, ¿no? Es esto. Ya llegaron. Sí, pero no, de hecho ya había un Paco ahí en la esquina de la reja, ya se ve como que ya se ve que comando conjunto, sí, anda pasando por ahí. Se empieza a venir ya el a propósito del 11. Jalando, ¿quién es Roberto Bruce? Pero cómo qué desgraciado más grande. Mejor notero de matinal, mejor que Carlos. Que le pregunta a gente mucho, deberíamos preguntar a la gente mucho más cabecitada, como Gatoso, como Nauta, el Belcista, gente de verdad, po. No ese Jalandro no sabe nada, po. Oye, informa ahora Emilio Morales. Saludos a Emilio, lo vi de pasada el otro día, un saludo tremendo para él. Protesta en Plaza Italia por alto ingreso de alumnos a la UNAP, odontología, y por arancel. ¿Tú sabes cuánto sale el arancel de la UNAP en odontología? Siete palos. ¿Siete palos anual? Sí. Oye, pero los vale odontología. Yo fui el otro día al dentista y yo me caso con una dentista ahora, sí. ¿Y había estudiado allá? No sé, pues, no, pero los odontólogos, el dentista es... De hecho, tuve que sacarme la muela por ser pobre. Esa fue la decisión. Sí, pues. Dice, ¿qué quieres? ¿Salvar la muela? Le sale tanto. Y sacársela así nomás le sale tanto. Por favor, sácala. Por favor, estamos haciendo una actividad para juntar plata por la radio. Que me la gaste en una muela. Oye, cara la cosa. Sí, po. Sí, po. Así que si mi voz metálica llega hasta Talca, recapacita. Tenía que haber estudiado odontología. Qué malo. Qué malo. ¿Por qué? ¿Con Talca? ¿Que no odian en Talca? Ah, sí, no, es otro tema ya. De hecho, oye, vamos a hacer un programa especial dedicado a Talca. Sí. Oye, si nos para para reivindicarnos con la gente de Talca. Oye, hay gente que nos quiere mucho allá, pero hay gente que. Tengo una idea. No. ¿Y si el verano nos vamos a hacer el matinal a Talca? Oye, sí, buena idea. Vamos a hacer el matinal a Talca. Vamos a Talca tú. Sí. Talca es un buen lugar para cocinar. ¿Dónde vivir? Yo he hablado también de Talca en la Inmortal Cangrejo, que probablemente me van a querer mucho. Talca es una ciudad muy linda. Facha, pero linda. Muy linda. Sí. Sí. Pero también hay gente de buena onda. Po. Sí, hay gente buena onda. No puede uno pensar de que todos... Ah, no. La Universidad de Talca fue diezmada después del golpe. O sea, te lo explico. La cantidad de gente que no solo que murió, sino que fueron detenidos y que tuvieron que exiliarse. Y tristemente transformado, era una universidad bien, bien facha, de hecho. Claro, ¿por qué? Porque exterminaron mucha gente allá, los milicos. Entonces, obviamente, pero igual, Talca, París y Londres, pues. Sí, podríamos hacerlo desde el hospital de Talca, ahí está la tragedia. El Rula. El Rula, es radio el Rula. Sí. Radio. Podría ser publicista. Rápido y furioso. Podría ser publicista. Yo le he recomendado eso, pero ahí está, está con crisis vocacional. Sí. Y ojo lo que dice Joaquín, obedece que a evadirse o reventarse es parte del ritual chileno de no levantar cabeza, de sentirse culpable. Es nuestra cadena judeocristiana de la culpabilidad constante. Sí, oye, están poniendo lo otro. No quiero mirar. Miro para atrás y hacia el sector donde yo tengo... Si te explicara, algunos han venido para acá y conocen los estudios de la radio y todo el tema ahí. En nuestro centro de prensa ultra tecnológico. Y en mi hombro, claro, está nuestro centro de prensa tecnologizado. Y podemos ver unas pantallas LED, así que están varios canales prendidos. Y en una de esas están haciendo el homenaje a los camarones de Juan Fernández. Tenemos uno de Bloomberg, tenemos otro de Deutsche Welle, tenemos uno de BBC. Y tenemos uno con TVN ahora. Todas las pantallas que tenemos en nuestro centro de prensa, por supuesto, muy... Y ya en el fondo Fox News, ahí facho, ahí dando jugo. De hecho, aguante el biercismo y el arboca. Qué pesado este. Después, ¿por qué se mete? Pero hay un grupito, yo que sé. Un grupito que va a terminar muy amigui. Muy amigo. De hecho, empezó como en mala onda y hoy día se necesitan. Y eso es muy lindo. Eso solamente lo hacen las redes sociales. Es la belleza de la enemistad, po. Sí, po. Así que ahí saludo a todo ese grupo de gente. Ñoña. Y odiosa. está bien, po. Modelo de expresión ahí. Iván López dice, es verdad, esa esquizofrenia de septiembre entre el 11 y el 18. Pero sí, es cierto, es increíble. El cambio, así, de vamos a hacer la revolución y después dame más terremoto. Así, sí. Es así la cosa. ¿Sí? Y más encima, varios izquierdistas progres con tragedia porque no va a haber Jay Fonda. Esto abre casi un periodo... de inflexión y congoja revolucionaria, así. Claro, y va a generar que gente esté en con dolor durante todo el mes de septiembre, porque va a estar Felipe Camiroaga, después del 11, y después no hay Jay Fonda. La Andrea me cagó la talla. ¿Qué te dijo? No, tiene borra el tweet, hay que bloquearla. Sí, bloqueala. Andrea te va a borrar aquí. Bloqueala, reportéala por spam. Amerita escuchar a Ángel para un final y me cagó la talla. La tenía lista, ya no vamos a ir con ese tema. No vamos más con ese tema. La tenía listo. Ah, nos funaron, po. La Andrea ahí adelantándose. Andrea. Ya, ha escuchado demasiado el matinal. ¿Cómo va a saber qué viene? Claro. Sí, ya conoce otro movimiento futuro. Chanfle, yo tenía... Ese tema. Pero la gente que no va al Jane Fonda se va al The Clinic. ¿Cuál es el problema? Uh-huh. A la Piojera. Esa es más cara. Porque tiene que ir a un lugar caro. No, se va a la Cumbre Huachaca. No hay nada, más caro que la Jane Fonda. Así que no creo que... Con una entrada a Jane Fonda y con lo que consumía adentro te valía para dos eventos de Casa Piedra. Sí. Ahí... Pato Fernández va a tener que hacer alguna... Sí, como lo único más caro es Lollapalooza, parece, como... Lo único. Pato Fernández, que así, por coincidencia, bien peor que está, me enteré que él con la gerente del Dinamo habían ido a Israel el año pasado, así, para apoyar y avanzar con respecto al tema del Tratado de Libre Comercio y todo el cuento, con un grupo de parlamentarios, así como... Bueno, eso explica el silencio de The Clinic, ¿no? El mayoritario silencio de Clinic no hizo mucho ruido al respecto, hizo poquito. Uh-huh. Hizo la olita necesaria para sentirse progre, pero... O para que los demás digan, es progre. Claro, pero sí, que ese finalmente es el capital que tiene de Clinic para... Pero yo creo que el ser progre está como en decadencia. Está como la gente ya no... Uh-huh. Antes tuvo su momento de fama. No, obvio. Va en retirada eso, el creo. El de Clinic en un momento todo era uno andaba en la mix. Sí, pero todo. Más allá del de Clinic, me refiero así como esa postura. Porque hoy día están obligados a tomar posiciones respecto a ciertas cosas y dura menos el efecto. Claro. Es como una droga, así. Yo ya no sé qué es más morboso, si la cuestión de Gaza o lo que está ocurriendo ahora en TVN. Con ellos mismos, eso es lo terrible. Pero ya es... Oye, ¿sabéis qué? Además de no mencionarlo durante todo el año, de no pescar a los productores, a todos los que fallecieron ahí en el avión, ahora lucramos. Aguántate, porque lo están haciendo ahora. Claro, pero lo hacen una vez al año. Estamos recomendando a la gente que vea. No vean, yo estoy diciendo que esto es terrible. Pato Fernández va a estar en el debate inteligente acerca de la desigualdad firme junto al rico. Sí, pues ayer estaba viendo a la vicepresidenta ahí de esta organización en la Universidad del Desarrollo, si no me equivoco, va a ser esto. Claro, y está como, está Evelyn Matthei de un lado, Axel Kaiser, y como en el lado así como para pa tirar. Hasta Evelyn Matthei, Axel Kaiser, y estaba... Otro gallo, no me acuerdo quién era. En el otro lado está así para pa generar así la ultra revolución, está Otone y está Pato Fernández y otro más. Y po, Otone, po. Y tú decís, pero ¿qué es esta cuestión? Hay gente que no cacha a Otone, él era asesor presidencial de Lagos. Consiglieri de Ricardo Lagos. Consiglieri es un nombre bastante adecuado para lo que acaba de... ¿Por qué lo que son? En términos reales y concretos, lo que son consiglieri. O el Igor del Papa Drácula. También. No, porque ellos tienen... Se manejan, no son tan sometidos así como ayudantes. Ellos manejan agenda. Ah, perfecto. Ya. son como... en El Padrino, Robert Duvall. Sí. Consiglieri. Qué buen personaje. Tremendo. La actuación gigantesca de Robert Duvall, entre tanto monstruo del cine que había ahí. Se impone, independientemente de que lo matan así como si de la nada, en El Otro Padrino. Pero bueno. Detalles, cosas. Universidad del Desarrollo, sí. Traen este, dice el Rula, traen este modelo británico. Que tampoco es un debate tan bacán así todo el cuento, porque de partida a partir desde principio y premisa establecida. Es un debate de contraposición de ideas. Aquí están de acuerdo en lo medular y están en desacuerdo en términos de visión y forma. De hecho, es si la desigualdad es justa o no es justa. ¿Cómo llegar a la conclusión en esa pregunta? ¿Es justa la desigualdad o injusta la desigualdad? Increíble, ¿eh? ¿Qué puede decir uno frente a eso? Pero igual asombra de que hay tipos que van a ir a defender de que es justa la desigualdad. Bueno, Axel Kaiser, si para eso lo invitan, po. Claro. Para que sea entretenida la cuestión, po. Que Evelyn Matthei va a decir, sí, ¿es injusta la desigualdad? No, pues va a matizar ahí, que bueno, son cosas, gajes del desarrollo y todo el cuento, pero... Lo como demás. Decía José Piñera, creo, me decía, es necesaria cierta desigualdad para que haya crecimiento. Sí, po. Ahora, no hay ningún descubrimiento, eso está ¿cómo se llama? Establecido hace bastante tiempo. Por ahí hay un tipo de Renania que había escrito algo respecto, un librito ahí chiquito respecto a ese tema. Y ¿quién ganará eso? Nadie, po. Pero ¿quién van a perder todos nosotros en ese debate, po? ¿Durante cuántos? Un montón de años siempre se decía de que cómo va a ser todo igual, Bobadilla era la tipa del debate. Me acordé de ella porque ella es hermana de otro tipo, de la UDI, si me equivoco. Porque allí estuve viendo esa entrevista respecto a este debate que se va a hacer. Y le venían color, así. Es como traemos la franquicia de un reality show súper pulento, así que este lo traemos acá. Claudia Bobadilla. Y claro, pues el debate sobre inequidad a nivel nacional iba a ser transmitido hoy en un TV cable. Mira, así la cosa. Pero yo no sé a qué hora es el debate, ¿alguien sabe? Yo estoy acá buscando. Porque igual, por lo menos yo más ver un pedazo. Si se me aburre lo cambio el tiro. Te estoy buscando acá cuando es la vaina. Hoy, eso ya está más que claro. Mira, va a estar Héctor Soto, director ejecutivo para el Progreso, Axel Kaiser. Ahí ya tení show. Y el académico Ernesto Toni y Patricio Fernández, fundador de The Clinic. Pato Fernández, ¿eh? Increíble. Ah, sí, mala, mala cosa tiene Pato Fernández. Sí. De hecho, yo la verdad, si tuviera que irme sentado en un bus de Turbú, preferiría irme con Axel Kaiser. Yo también. Por lo menos te reí un rato. Iría cagado la risa, sí. Iría cagado la risa. Pero con Pato Fernández, qué lata, sí. Es bastante terrible. Hay que ver el debate para reírse un rato, dicen por acá. Gastos reservados. Twitter, Felipe Arboe. A ver. Chuchum. Quiero ver este. En el Senado no lo hacen. A ver. Quiero ver esto que me manda el Rula. Dice, en el Senado no lo hacen nada de mal con los aportes reservados y transversalmente hay que legislar más transparencia. A ver, Felipe Arboe, ¿a usted le gusta la transparencia? ¿Quién le pasó 270 millones para su campaña? ¡Chan! Son reservados, por eso mismo no lo sé. ¡Wow! La respuesta. Está notable. Está notable. ¿Quién le hizo la pregunta? Este a propósito de nada, pero está notable la respuesta. La mansa pata. 270 millones, no lo sé. Pero puedo asegurar que no es de narcotráfico. Claro. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Michelle Bachelet. Voy a hacer un concurso y voy a regalar un libro si respondía. ¿Qué tipo? No, pero ya tenías libros tú. Nunca lo suficiente. ¿Y cuál es el top one? ¿Quién es el que más plata recibe en términos de gastos reservados? En el Senado, por ejemplo. Oh, no lo sé. Ah, Girardi. Estoy haciendo preguntas para la gente que está escuchando, pues ya. Pues. Oye, agarra lo que se abre en Miami, se agarra al suelo. Ganamos los libros, Esto no estaba preparado. Nos ganamos un libro cada uno, venga, sí, esos cinco. Vamos a buscar esos libros. El café me guardo en la bolsita. Está notable. Son gastos reservados, por eso no lo sé. Oye, qué brillante. Ah, el que descubrió un arsenal de destrucción masiva en los H. Felipe Arboe. Oh. El amigo de George Jackson. Ah, si yo tengo que votar por alguien, votaría por mi amigo Felipe Arboe. Un hombre que cumple. Un hombre progresista. Ah. Felipe Arboe. Oye, pero qué buen sistema. El de gasto reservado me gustó porque es tan reservado que ni siquiera el destinatario sabe que llegan los gastos. O sea, los pagos. Está bueno el sistema, me gusta. Por eso es reservado, po. Oye, que sacáis pillo, pero más grande. Se te fue una D de más, pero dice el PPDD es un partido austero. Sí, muy austero. Y sigue metiendo el carbón del PPD, el PPD está ahí, está conmigo. Staff de abogado a punto. Oye, y es cierto de lo querellarse. Es cierto lo que escuché de que el Lago estaba pidiendo de que se hiciera el Partido Socialdemócrata con la unificación del Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata y el PPD. No lo sé. ¿Ah, no? No. Sí, no lo he juntado a tomar once con Lago. Oye, no. Yo lo leí por ahí. Es que Lago, pero podría ser perfectamente. Con el ego de Lago, de hecho, a propósito, ayer fui al baño público del Palacio, del Centro Cultural Palacio de la Moneda. De hecho, no fui al Centro Cultural, fui al baño. Cuento esta historia. ¿Es porque gratis? Es gratis, de hecho. De hecho, bueno saber, hay un baño gratis ahí. Algo gratis que hayan. Algo gratis. Pero tú, uno puede ir a cagar a la moneda. Pero tienes que mamarte la moneda. Una frase de Lagos a la entrada. No. Y sabes que hay que se voltea el baño. En la estación Mapocho, por ejemplo, también hay una frase de Lagos. ¿Cuál es la frase que está en el Paseo de la Moneda? Oh, que Chile es cordillera y no sé cuantito, así como si fuera un poeta. Si eso está en la entrada del baño. En cualquier momento sale el poemario de Ricardo Lagos. Sí. ¿En la entrada del baño o adentro del baño? La entrada del lado poniente hacia el Centro Cultural Palacio de la Moneda. No, debería estar en el baño. Ya, yo al pensé fondo que la estaba derecha. En el baño. Claro. Sí. No. ¿Te cago o me cagas? Una cosa así. No, me refiero que está en la entrada del entonces, él, todas estas cuestiones. Me imagino que una frase hizo en el baño de Ricardo Lago, así como las cadenas funcionan. Claro. Claro. Pero él mandó a hacer todas estas cuestiones que terminó Bachelet, por ejemplo, el caso del Centro Cultural Palacio de la Moneda o cualquier cosa que hizo Lago. La hizo pensando en poner frases suyas y pero este, claro, po, para como, pasar como, a la posteridad. Po. Exacto, este es como, no sé, como el Stalin del neoliberalismo, una cosa así. Sí, lo único que no hizo, porque yo creo que por ley no podía hacerlo, era levantar estatuas por todo Chile del po. Es que lo hubiese hecho si hubiese claro, podido. Claro, si hubiese podido lo hace, po. Por eso digo, él. Porque hasta la plata la tenía para hacerlo. Pero él pone sus placas con nombre y todas esas cuestiones. Qué tipo más terrible. El emperador Lago. Nosotros hemos tenido una suerte tremenda de tenerlo en este país. Y por eso yo pienso que probablemente él quiera tener una intención de formar ese partido político para después decir, yo formé el gran partido pero político. Pero si él formó el PPD, po. Claro. Ya, po. Por eso, pero ahora pero quiere formar otro, unificar. No, es que unificando y haciendo un partido político, según él, muchísimo más grande, son cuatro gatos en cada partido, pero no importa. lo llevarían a él como candidato, ¿o no? Claro, tendría una fuerza y tendría un voto mucho más pesado dentro del ¿cómo se llama? De esta esta terna o elección dentro de la nueva mayoría, quién va a ser el candidato. Entonces iría solamente uno en esos tres partidos y no irían tres ¿cuántos más? Claro, a las primarias. A las primarias. Irían, en vez de ir ellos tres, iría solamente uno, que sería él. Entonces las posibilidades son mucho más altas. Claro, no, competiría contra contra el DC, tal vez contra Velasco y me da la impresión de que con Meo, sí. Claro. Acá dicen, en la línea 4 también hay placas con frases del Lago. ¿Qué a eso me refiero? Diríamos hacer un concurso, eso podríamos hacer ganar el libro, así que ¿quién encuentra más placas del Lago? Y las rompe. No, pero es de la moneda imposible, porque son letras metálicas grandes, ¿no? Sí, una cuestión así, y uno dice, y decías, ¿qué quiere estar este texto? Y de repente veo a Ricardo Lago y digo, no sé, te quiero poner una cuestión de Neruda, de Pablo de Roca, de Gabriela Mistral, de Vicente en el Museo de la Memoria y de Michelle Bachelet. También, pues, sí. Claro. Maldita tradición, saquen esas frases de porquería. Es la nueva campaña que quiero hacer, sacar esas frases de porquería de Ricardo Lago. Pero de presidentes anteriores no sé que haya en algún lado frases así. Claro, algunos tienen monumento, pero no han muerto la mayoría, po. Pero no hay frases, po. Pues entonces van a morir y cuando se mueran las frases van a quedar ahí, po. Podríamos empezar a poner frases, frases de Lago y todo el tema. El otro día me leí ayer creo que fue. No, el domingo. A propósito del confet, salió una columna en el Quinto Poder. Y también en el Dínamo salió una. Al estilo Baño La Moneda, así como. Sí. También en el Dínamo también salió una del mismo toque, así como. Ya la confet ha perdido el rumbo, esto es. Las patitas de alguna ahí. Igual, bien. Pero ahí no se da cuenta, estos medios fueron hechos como suerte de topos de progresistas, así como para en este momento revelarse cuál es su onda. Po. Entonces, insisto en ese punto, uno dice, el Dínamo es súper bueno, sintoniza conmigo, pa, y de repente el Dínamo te tira esto y dice, y de repente cachai a Mariana Elwin, el directorio, cachai a Walter Oliva, cachai a JJ Brunner, y tú dices, qué mierda, así, tía, tan progresista. Obvio, porque esa es la idea. Claro. Quinto Poder, que permite subir cosas, todo el tema de Ricardo Lago. Bueno, tuvimos ahí una pequeña discusión ahí. Mala salud, acá, re bien. Pero yo creo que fue discriminación, honestamente. Yo creo que nos discriminaron por ser pobres. Estábamos sentados allá y estaba un chico, iba a decir, un señor ya a esta altura, con su tablet. Y toca que nos sentamos al lado a propósito de una invitación de una amiga que hizo un foro. Y nosotros estamos. Radio Tierra. Y sentado ahí todo el cuento, escuchando un entretenido, no debate, pero exposición. Y estaba ahí la gente del Quinto Poder. Y no había más espacio, así que nos tuvimos que sentar al lado. Y como que estaba el tipo así embolado, escribiendo, así como subiendo lo que yo y mira para el lado, y como que tapa el tablet así. Y dice, oiga, si no lo vamos a saltar, señor. ¿Ah? Es que yo creo que es percepción de la delincuencia. Y de hecho terminó y se lo arrancando así rápido. Y dije, miré para el lado con quién iba yo, y dije, nos vemos muy mal, así, muy roñoso. Así como desaliñados, un poquito flaite. Pero yo creo que estaba paranoico nomás el tipo. Pero un saludo a la gente linda que trabaja ahí. Saludos, besitos para el Quinto Poder. Bueno, ¿y ciertos estupefacientes que generan paranoia? Dicen. Es que igual que trabajar en un medio para Ricardo Lago. Pero hay un precedente. Y yo ahí después descubrí que en un momento, un día, a través de las redes sociales... hubo un entrevero entre Radio Villa Francia y Quinto Poder. A propósito de un... todo empezó así, recuerdo perfectamente. había una nota, viste que suben nota, y me parece que una nota de Freidina, que el Seba, le mando un saludo allá a Seba, había subido allá porque uno puede subir sus notas y si no hay ningún problema al otro lado te la editan y sube. ¿Seba Stafari? Sí. Que escribía algunas cosas ahí porque se podía subir claro. con cierta facilidad. Entonces viene alguien y dice, oye, eso es del Quinto Poder. ¿Y tú caché de Quinto Poder? Sí. Y se mete la gente, el CM o la CM, que es Community Manager. Una vez un caballero se enojó, dijo que éramos ordinarios porque dijimos CM de tal de carabinero. pensando que era con esto. CTM no es lo mismo que CM. Sí, pues CM, CTM son dos cosas distintas. CM es Community Manager, es un así. Y bueno, se mete este CM o la CM diciendo así como, hola, sí, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Cuál es el drama? Se haga ahí tranquilo, si aquí somos todos compañeros. Y fue una muy mal tweet. Muy mala llegada. Sí, y ahí tuvimos que salir a decir no somos compañeros con usted ni en la esquina. De hecho, el otro día pasó a propósito de Ricardo Lago, que salió alguien del PP, ¿se acuerdan que estábamos comentando? Justo me decía en vivo, y decía como, oye, pero si hay que pegarle a los otros, porque entre amigos no nos pegamos. ¿Dónde la viste, amigo de Ricardo Lago? ¿Escobar? ¿A dónde la viste? Sí, y ahí como que se sintieron mucho, porque no los considerábamos como amigos. En realidad, cuando uno puede Escobar, uno entiende más a Lago. Eso como le recuerda a Pablo Escobar. Funciona. Ya. Esa actitud. ¿Estás pensando que tiene alguna de familia? No, estoy diciendo que... ¿Sanguínea? Que... Tampoco. No, pero de personalidad, un tema de personalidad. Solo mirándose a los ojos se puede generar algo realmente alternativo. Medio alternativos de política. Sí, puede ser. Es que no sé si alcanzamos a cruzar. Yo creo que ni siquiera nos mira a los ojos esta persona. Yo creo que nos vio y así como que la reacción instintiva fue proteger sus cosas. Como el discípulo de Alfonso. O proteger lo que... que salió arrancando en una marcha. ¡Qué notable! Alfonso siempre pensó que se había enojado este y no salió arrancando por... Porque había unas bengalas. Un saludo para este. ¿Escucha el programa él? No, si sí. Lo escucha, no sé, muchos cariños sí, a ti. Un saludo a Israel. ¿Ah? Se llama Israel, po. ¿Qué le en una marcha hacer, palestina po? Y el claro. Tipo se llama... Fue una marcha por Palestina. No, porque estaba tan asustado. Se llama Israel. Uy, imagínate, a romper. Relación con Israel. Cabro iba llorando, caminando. Con razón, está en esa paranoia, po. Yo pensé que me estáis bromeando que se llama Israel. No, que es verdad. Y con todo lo epíteto que se está llevando Israel, el cabro con razón está así de asustadizo y paranoico. Sí, él me dijo. Y empezó a sonar la bengala y salió arrancando, casi se tira al suelo. Claro. Igual tenía como problema, digámoslo. Si te viene va a recordar a Felipito, podrían recordar la denuncia de acoso laboral de la Fundación de la Cultura. ¿Qué es eso? Ministerio Gallo, que falleció en Juan Fernández. Buen punto. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas que sí. El tema de la funcionaria del Ministerio de la Cultura, que la obligaron a ir allá y todo el tema, que se apuntó, sabe, a Luciano Cruzcoque? Que era ministro y a la vez no era ministro. De la claro, de cultura. Que no era ministro. Era un ministro que no era ministro. Claro. Y ahora en el currículum la vina que pone. ¿Quién era? Ex ministro de cultura. La pata. Axel Schumacher. Yo vendría ex ministro, pero no ministro. El que le hacía bullying a la diente de oro. Mal, todo mal. Ahí. Increíble. Oye, pueden mandar sus temas musicales para una pausa musical. Tienen a partir de ahora ya. Esta es la parte donde viene... Oh, y después cuando estamos poniendo la canción... Oh, y Sí, por eso les damos tiempo para que puedan ponerla perfectamente. ¿Ya pusieron una? No, iba, pero me jodió el momento... El momento Radio Villa Francia matinalesco de este. No. Yo vuelvo siempre a recordar a Camiroaga ofreciendo avance en efectivo por replay. ¿Ofreciendo qué? Avance en efectivo. Ah. Cuando uno dice, Camiroaga, sí. Él le pagaban para que el resto se endeudara, a mí me parece que... No sé, decirlo, pero me parece terrible. Yo insisto, hay que condenar a quienes hacen esa práctica, porque te pagan no sé cuántos millones para que el resto se endeude por unas tasas de intereses de como hasta el 50%, más o menos, 40%. ¿40%? Exacto. ¡Qué locura! Ah, sí. Oye, ¿qué dirá la gente de No Alto Maipo a propósito de esto? Ah, eso yo pondría la marcha de la bronca, ¿está o no? ¿Se puede o no? La voy a buscar. No la hemos tocado nunca, así que la voy a poner acá. Sí, no, pero digo, está... No, no la hemos tocado hace mucho, sino... Por eso. Porque sí, era un himno... Sí, pues. De hecho, hubo un programa con esa canción. Sí. Pero con otra versión, este, de la marcha de la bronca. Pero, sí, porque es mejor la versión original de los argentinos. Acá a mí parece. Pero si esto suena argentino y no es la versión original, salen varios artistas. Y Pedro, yo y Pablo, mucho mejor. Pedro y Pablo. Está, este, claro, es Pedro y Pablo. Pero acá sale... Córdoba, León Gieco, este, no, son varios, y son, está re buena esa. Está buena, yo no digo que es mala, yo digo que me gusta la original. Mala, yo te estoy diciendo que es buena, po. Yo digo que me gusta no, más la original. No, siempre te las cosas. Argentina. Y es mala suerte, son... pues, cuestión de gusto, no hay nada escrito. Yo para generar más conflicto voy a decir que me gusta en Rock Argentina 82. De hecho, ¿tú sabís que donde también hay más libros escritos en términos de gusto? Sí. Por eso. Y siempre se dice, no hay nada escrito, está lleno. De hecho, está la crítica al juicio de Kant. Empezamos por la crítica al juicio de Kant. Guerra por Kant. Oye, buena esa. ¿Qué tipo le disparó otro en una pelea filosófica? Ah, sí. Los rusos. Estaban discutiendo y sobre Kant, de hecho, y no sé qué llegaron a un concepto de metafísica, no sé qué discutieron, qué concepto, y terminaron uno disparando al otro. De hecho, ahí tuvimos una filosofía, discusión el otro día, porque la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, y casi nos fuimos los combos. También, si no fuera por este vidrio a prueba de balas, que de hecho nos salvó. Este poderoso vidrio a prueba de balas. Y doble, ¿eh? Doble. Por eso es a prueba con Kevlar, sí, de misiles. Exacto. O sea, si los israelitas nos bombardean, hay que ponerse bajo el vidrio. Claro. O si viene Israel, tú. Es que no puedo creer que se llama Israel. No sé dónde sacó Ernauta eso, pero dice, hablando mal de Felipe, eso ¿no? Es como decir que Nicanor Parra tomaba el té en la Casa Blanca. Oh, wait. Que traiga yo más. Yo cada vez que leo Oh, wait, me acuerdo de Jackson. No, es como inevitable. De George Jackson. Oh, le tiraste eso. Ahí, Jalandro, hay que le recuerde eso todos los días. Nauta. Ah, es de la pandilla. Es de la pandilla, bo. Los chicos malos de... Es de la pandilla, los chicos malos del Twitter. Está bien. Los chicos malos y combatidos. Está bien. Saludos son a veces les salen alguna ahí, pero precisas. Sí. Siempre se celebra eso. Otro que tiende a llegar a destiempo, así que... viendo ahí... Un montón de cosas. Vamos a irnos a la pausa musical. ¿Y mandar alguna canción o...? No sé, déjame revisar porque estoy acomodando la propia acá. Pero ya, la marcha de la bronca ya está consignada. Voy a ver aquí. Tutum, tutum, tutum, tutum. Y pueden mandar sus temas ahora ya para que nos vamos a una pausa musical. Ustedes, de hecho, es más, deberían tener los temas listos. Esto que se pongan a buscar entre medio, si saben qué andamos a pedir. Sí, pero tema. Es que hay veces que hemos estado pasado toda la mañana sin pausa. ¡Uy! Ya entonces, llega por la gente, todo. No, yo lo estoy alegando. Entonces la gente no sabe si va a haber pausa. Pasaste agosto. Oye, espérate. La gente no va a saber caso va a haber pausa o no va a haber pausa. Ahora de que pase algo todo y que estamos chistosos. La cachorra. Felipito también pensó que había pasado agosto. Claro. Uno nunca sabe, a eso me refiero. Es un aprendizaje para la vida. Uno nunca sabe, nunca hay que cantar victoria. La vida. O sea, puede que me llegue hoy día. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo mal a Alfonso bajo ningún motivo. Pichiwenchu manda algo allá. Me la manda en Group Chat, que ya no tenemos esa aplicación, pero vamos a buscarla. Oye, sí, se nos ha hecho verde. Pero esa cuestión ha alertado a todos. Era la hostia. Pero lo sabotearon. Era gran aplicación. Sí, ¿por qué fue una de las aplicaciones buenas que son craqueadas? Claro, una buena aplicación para bajar MP3 de internet. ¿Por qué la arruinan? Sí, desgraciado. ¿De quién la arruinó? Alguien. No se sabe no sé. Quién. Parece que fue el mismo Google. ¿Sí? Sí, pues. Luego sacó el Chrome. Maldito Google. Voy a buscarla igual. Si la encuentro, la hacemos. Así que no. Se llama Carta al Sometido, dice acá. Carta abierta al sometido. No la he escuchado yo. Yo tampoco. ¿Quién le mandó? Pichiwenchu desde Facebook. Dijo Pichiwenchu. ¿Cómo es? Pichiwenchu. Pichiwenchu. Ah, no cacho yo nada de eso. Es que eso dijo que era la pronunciación correcta, lo dijo ahí en el grupo, pero me parece muy difícil de pronunciar. Es Pichiwenchu. Gabriel Alca dice, ya fue a dejar una flor al memorial de TVN. Mentira. Qué manera de vapulear. Calandro dice, muy bien amado líder, se pone más latero que la OSET a pura cháchara. Qué manera de vapulear ese programa. El peor programa. ¿Quién? Calandro. Calandro tiene un problema de autoestima. Sí. Que a todos son mucho más bacán que él. Foro pregunta. Sí. Mucho más bacán que él. Pero ahí está, si era bueno, si en definitiva, no sé. Pero bueno. Va a buscar entonces el carta sometido pedido por Pichiwenchu que vive en el universo de Facebook. Así es. Pero se había hecho en un momento determinado. No, pues está bien que resista, me parece correcto. Si, bueno, nosotros creamos ese grupo, tenemos que responder por él, así que está yo, bien. Yo siempre dije que no, yo no soy muy facebookiano, así que... Sí, habría que hacer algún modo de que... Alguien llegue... que pase más en Facebook debería hacerse cargo. ¿Por cuál grupo es? Matinal. Ajá. Pero Alfonso sube hartas cosas, de hecho. Alfonso, de, yo... Pero, no que... este, pero es que no puede estar en esta hora. Ah, en esta no... hora, deberíamos tener ahí un... Sí. Claro. Porque lo, no hay... Sí, porque tú compartí más música que tú. Música no comparto. ¿Cómo que no? Se me está pegando. Oye, buenos chistes. Sí. Harto meme. Harto meme, dibujo, todo sí. Bueno. El emperador del meme. Es que hay unas cosas muy buenas. Sí. Me da risa. Está se bien. Las mando a Liné. La Iné. Saludo a la Iné. Sí, un saludo para ella, un saludo a la mamá y a los hijos y sí. Al esposo y a toda la gente de ahí. Un saludo a Carmen Gloria. Ah, no, está en su casa. Yo pensaba que estaba trabajando en... No, pasa que todavía no. Todavía no. Todavía no, parece. Oye, sí. Si nos manda el tema al MP3 al mail, se lo agradeceríamos muchísimo. Sí. Mientras tenemos que rellenar. Lago, es tan malo que fundó el partido donde está Girardi. Desgraciado. Buena muestra de la maldad en realidad. Uh-huh. La opinión de Nicanor Parra sobre Pinochet que irritó a la familia del poeta. Es que esto me lo manda Ernauta. El mismo artista que tomó el té con la esposa de Richard Nixon en 1970 casi le cuesta 11 años de trabajo a Víctor Jiménez Aikín, el director de retrato de antipoeta documental, ahora disponible en DVD. Pero dice que tomó con la esposa de Richard Nixon. ¿Solo té? Cosas que quedarán en este. Oye, no puedo bajar este. No vamos a ir con la pausa musical igual. Así que... Sorry, Pichiwenchu, pero vamos a tratar de buscar el tema. Les pregunta cuál es el mail de la radio. Pesquen el Facebook. Pucha. Es... ¿Puedo usar el nuevo también? Ah, igual para que sea más corto. Dígale, Pelusa. Info... @radiovillafrancia.cl. Ah. Corta. También pueden poner info a... @radiovillafrancia.cl. También pueden escribir a alfonso arroba... No, todavía no, pero se hace. Radiovillafrancia.cl. Vamos a hacer un mail a Alfonso. ¿Qué? ¿Se lo pasa un mail arroba a Radio Villa Francia, no? No. Ah, ¿no quiere? ¿Por qué? No sé. Ya, nos vamos a la pausa musical. Va, León Gieco. Sonando con... esto, León Gieco, Córdoba, de la Versuit Vergarabá y varios artistas más argentinos. En esta versión, mucho más moderna que probablemente la que conocía Alfonso. Suena... Obvio que es más moderna, po. No sé si es tan obvio. Sí, porque la otra es la original, la primera. Supongo que sí. Y son los autores los que la cantan. Ya, bueno, Pedro y Pablo. Claro. Eso es un viejo dicho. No, no es Pablo y Pablo.

casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy. Bueno, el filósofo dice que la mayor expresión de libertad es la obediencia. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso de la pausa musical acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también está la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares llamada TuneIn. También nos puedes escuchar a través de aquella aplicación y pones Radio Villa Francia y nos puedes escuchar también desde cualquier lugar. Y también, bueno, ya terminó el horario en Radio Aucan, acuérdense, hasta las 12, porque después viene el Club de los Aucanitos, allá en la 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región. Y la canción de Felipito, no, porque ya era fome, todos esperaban eso. Pero tenemos una sorpresa, ya que nos cagaron la otra. Joaquín va a tomar la guitarra, que está un poco allá, y Alfonso va a interpretar Ángel para un final. Así es. Con ustedes, Joaquín y Alfonso. ¡Bravo! Hemos decidido no hacerlo, porque nos fundaste también. No, pues si era la presentación. ¡Ah! No, porque tenía que ser sin presentación. Tenía que ser así como algo que salía. Olviden lo que escucharon, ahora con ustedes una sorpresa, Alfonso ahí, y Joaquín. ¿Viste? Ahí es distinto, po. Pero ya pasó la sorpresa. Pasó la sorpresa. Así que ya. Pasó un otra ángel. Otra vez será. Pasó el ángel. Qué fome. Todos sí. Esperan que cantaran. Sí, que no, esperen. Sí. Que esperen. ¿Te sabes los acordes en guitarra para que la puedas interpretar en el tono de Alfonso? No me los sé, de hecho. Y yo no me sé la letra. Que esperen. Pero te la paso acá escrita. Te que esperen el tiro. Como el viejito Pascuero. No hablen del viejito Pascuero, yo todavía tengo traumas con eso, en serio. En serio que todavía tengo traumas con eso. La Rer se mandó una de muy mal gusto. Oh, maldito Red. ¿Qué hizo ahora? La revolución se hace por parte. Red. Foto de Felipe Camilo. Oh. Con varios pedazos de cuerpo. Oh. Esto superó ciertos límites. Sí. Sí, maldito Red. Ahora no me encuentro escuchándolo, pero dejo esta noticia que me llamó la atención. A propósito del alza del pasaje. Saludo. Y la noticia, Emilio. ahí está, sí. Ah. Está linkeada. Transantiago, gobierno no revisaría contratos y su bus se sumaría a operadores con problemas. Mira, sale en el diario financiero. Muchas gracias, Emilio, que te vaya muy y bien. Y el SAS está como por la quiebra, parece. Eso dicen. Son muy... Yo no entiendo cómo todo. Pueden quebrar si ganan tanta plata. Yo sé cómo pueden quebrar si es que les aseguran el negocio. ¿Por eso? Es que eso es lo absurdo. No, es que yo creo que no hay algo absurdo. Yo creo que ahí hay una triquiñuela. Ah, por supuesto. ¿Mm? Es que eso es lo que... O sea, quiebran. Entonces, obviamente, todas las deudas que hay se van al tacho. Y luego les vuelven a dar la concesión. ¿Sí o no? No sería primera vez que pasa con algún estamento público en este país. No sería la primera vez que pasa. Claro, hay que acordarse del hospital Paula Jaraquimá, cuántas veces se vendió, una vez, después lo compraron, después lo volvieron a vender. Hoy les recomiendo, por ahí hay un reportaje de CIPER respecto al tema de los controladores del Hospital Salvador, un reportaje ahí en CIPER Chile, que son unos controladores mexicanos que muestran el símil de estos mismos que controlarían el Hospital Salvador, que está para concesionarse. Tienen la caga con el hospital que ganaron la concesión en México. Échale una miradita, está interesante el tema de los contratos y cómo se pagaron más de lo que debía y todo eso. La quiebra es la culpa de los evadores. Sí, po. Hay un movimiento de evadores, claro, en Chile, ¿eh? Increíble. Cada vez son más. ¿Por qué el movimiento de los evadores? No. ¿Y adivina quién los creó, po? ¿Moreira? No, Alfonso. El movimiento de evadores de Chile. Evadores, no evasores. Sí, pero ¿por qué evadores? Pregúntale a Alfonso por qué evadores. Ah, no estaba ayer. Yo estaba ayer, estaba tomando prueba, que además que es muy triste. No se acuerda ni quién estaba ayer, pues. Hay una diferencia entre un poquito más bronceado, claro, el que estaba el lunes. Estaba Bolívar. Es que estábamos hablando de los evasores, ¿eh? Yeah. Entonces los que evasores son los que evaden. Entonces yo dije, si evaden, son evadores. No, y de ahí salieron los evadores. Y la peleó, buen rato. Evadores unidos, po, oye, ¿qué te pasa? Ahí dice, evadores unidos jamás serán fiscalizados el RULA. No voy a decir movimiento evasores, no, tiene que ser evadores. Evadores, pues sí, sí. Si evaden, po. La gata dice, me hacen sentir culpable, no fue tu culpa. ¿Por qué me hace sentir culpable? Porque odió este ángel para un final y teníamos todo esto. Lo mataron, conozca toda la irregularidad del accidente donde murió Felipito. Monogamba, cada vez más hilarante, ¿eh? Increíble. Esa foto no voy. Yo la haría retweet a red, pero es que me da ya esta cosa a esta altura. Hay muchos felipistas dando vuelta y, sí, no, y son kamikaze. Es como el Estado Islámico de Felipe. Sí, pues. Estado Islámico y el Levante. Apoya la revolución. Y el brazo y el otro. Y el brazo armado de Felipito. El brazo armado que quedó por allá y el otro brazo armado que quedó. No. No, terrible. Pero ¿por qué este tema con Felipe? Si al final murieron varios. Y me imagino que en circunstancias bastante similares. Pero bueno, es lamentable. O sea, como sea. Sobre todo lo que encerró alrededor de lo que fue este accidente. Uno incluso lo ocuparon hasta para hacer campaña presidencial. Por el caso de Andrea Alamán, por ejemplo. Que Alamán tenía esa característica, a diferencia de Goldborn, era chistosa esa como diferencia en campaña, que Goldborn rescataba gente viva, pero Alamán siempre era muertos, siempre. Oye, se cayó alguien, yo me acuerdo que se cayó alguien por ahí por Laguna Verde, cerca del Paraíso, muerto, siempre, nunca logró rescatar a nadie vivo. Pobre Alamán, no le funcionó su plan de rescate. Bueno, pero Un mal precedente, ¿ah? ¿Eh? Porque en el futuro, si era presidente, no teníamos muy buen futuro. Que no, sí, de hecho era como Mayeta que Piñera. Sí, claro. Sí, no. Miedo, así. No, Son todos Yeta. Son todos Yeta. Sí. Y al final, claro. Son todos Yeta al final. Sí. Se acabó la Jane Fonda, ¿eh? ¿Y quién fue el último presidente que fue a inaugurarla? Pues yo se lo agradezco. Qué chiste, yo le agradezco eso a Piñera. Que haya acabado con la Jane Fonda, para mí fue algo lindo. Fue lo único bueno tal vez que hizo Piñera, así como lo único que yo... Así. Debió haber ido al Declinic, al aniversario, sí. Ahora, Declinic ya está muriendo sin Piñera porque todos los chistes... Pero al respecto de Piñera, pues entonces... Sí, pues se le acabó el la talla. La materia prima. La gallina de los huevos de oro. Y al final, para The Clinic, la gallina de los huevos de oro es Piñera, pues si ahora tienen que mostrar a las chiquillas semi desnudas y toda esa cuestión. A propósito, ahí saludo a Gabriel, que mandaba las fotos de... ¿Cómo se llama esta actriz? Se me olvidó la... ¿Quién? La que se volvió, pero que de Jennifer Lawrence, o que Gabriel, Jennifer Lawrence. Sí, porque Gabriel estaba delirando con las fotos que se filtraron ahí en Portal Net de... Sí, sí. Sí. Y después ahí vimos esas fotos. Y después vimos que hay una foto de Patricia Maldonado que se filtraron desnuda. ¿Eso pero salió que nadie, en la pulenta? No, la legal. La legal. La legal, pero que nadie, nadie la ha descargado. A descargar. Eso sería descargarla. Saludos a Karat. Ahí, Patricia Maldonado. Increíble. Ah, cuando, aquí nos manda Rula el momento cuando Felipe Camiloaga increpó a Hinspeter. Ahí está, hay una cantidad de teorías de la conspiración. Tum, tum, tum. La comunidad. No, claro, pero que además de que supone que con eso ahí ordenaron a matar a Felipe Camiloaga. Ah, ¿sí? Hay una teoría de la conspiración ¿ya? en YouTube que habla de eso. Así. De hecho, podríamos hablarlo en la portería del cangrejo, ya podríamos hacer un especial felipista. Sí, pues esa era la idea, así como, no, bueno, él desafió a Hinspeter, entonces tenía que ser acallado porque él podía movilizar y generar conciencia respecto al movimiento estudiantil y todo eso, entonces había que acabar con Camiroaga. Ahora que Camiroaga y que esto ocurrió en el momento indicado para el gobierno, de hecho, el 3 de septiembre había una negociación que por fin el movimiento estudiantil iba a ir a La Moneda a hablar con Piñera. No sé si se acuerdan de ese detallito. Uh-huh. Y al final, por supuesto, no pudieron hacer ningún tipo de ruido porque no estaba el horno para bollo para decir, oye, no nos prometieron nada y tuvieron que salir. No, sí, fue una buena reunión porque no podías decir otra cosa. Y hay hartas fuentes que dicen que en realidad Piñera estaba dispuesto ya a esa altura, ya que se veía todo en collera, se venía el 11 de septiembre además. De que estaba dispuesto a ceder varios aspectos ya, pero cuando se dio cuenta que en realidad estaba esta situación, dijo no hagamos nada. Así que en realidad salió, de que le salió beneficioso, y mi impresión es que más de alguna sonrisa de haberle sacado alguno de ellos, porque le salvó, o sea, en cierto modo le salvó un poco el pellejo, y en realidad desde ahí que hubo un buen frenazo en respecto a los movimientos estudiantiles de 2011. Ahora, que haya sido un plan orquestado, no. Es muy ridículo para pensar, y en realidad, viendo la calidad de los planes orquestados en este país, no creo que eso hubiese ocurrido. O alguien se hubiese sacado una foto, oye, acá estoy saboteando el Casa 212 y cosas así. Claro. Entonces, sabemos que no fue porque alguien se hubiese sacado una foto, subió al Facebook, oye, estoy saboteando el... No sé, entonces uno sabe ya de que esas cosas no son muy pulcras en este país. Pero igual, vino el asunto de los mineros y eso ayudó. Después vino el asunto de Camilo Arga. Y luego, cuando estaban las cosas media raras, algunos decían por ahí, hay ciertas personas que tienen que cuidarse cuando viajen. ¿Te acuerdas? Lo dijeron en algunos medios, que allá, sí, medios alternativos. En cuanto a que podría pasar cualquier otra cosa similar, como dando a entender de que esto había sido orquestado. Pero yo no creo que haya sido orquestado. Yo creo que son situaciones que sucedieron y que, bueno, coincidieron con una situación que ayudó al gobierno. Además, si uno ve el historial del Casa 212, lo normal es que caigan. Y no hablo tan en broma. Es uno de los aviones más accidentados de la historia. Hablando de turbuses con ala, cuando hablamos de Malaysia Airlines, este realmente era un turbus con ala. Entonces tampoco es tan extraño ni tampoco tan sorprendente de que se haya caído ese avión. No, es una igual nueva... que San Fernando, la isla tiene sus características que son complicadas para llegar y aterrizar, claro. Y todo lo más. Ahora el asunto es que sí, y iba con sobrepeso, según dicen, y segundo, de que la gasolina que llevaba llegaba a un punto en el cual no había retorno. Pero ¿cómo iban a saber de que en la isla iban a tener que dar dos vueltas en vez de una para poder tomar y aterrizar? Sí. La cosa es que fue y bueno, así... Claro. Pero, insisto, no fue un operativo esa cuestión del video de Hinspeter y todo eso. Bueno, en realidad igual hay que agradecerle la parada de carro que le pegó Hinspeter. Igual no cualquiera tenía el... Y el video por los estudiantes. No cualquiera tenía las agallas principalmente en ese momento. Después ya se volvió como un poco más top aparecer en los videos para los estudiantes y todo eso. pero en ese momento no todos tenían la galla. Entonces, en ese sentido, yo le digo bien, insisto, lo matizo principalmente porque también me parece muy mal que también esté Ripley promocionando Avance en Efectivo, pero. Por ejemplo. Pero haberle parado el carro a Hinz Peter, bien, po, eso se le aplaude, po, como le pifio el otro. Exactamente. Un tipo con alto y bajo. Partido, podríamos decir. Tengo una opinión partida respecto. Es que tenía manejo comunicacional y entendía, sabía leer bien el. Sí. Para su carrera más o menos se basó bien en eso. Bueno, los grandes animadores saben eso. O sea, Don Francisco, por ejemplo, que uno lo puede. Cosa que nosotros no sabemos hacer. No, por eso. Estamos bastante desubicados bastantes veces. Claro, y por eso es que. Y llegan reclamos y todo ese tipo de cosas, pero está bien, pues. Eso es el precio de ser consecuente y no ser estratégico comunicacional ni buscar cómo agradar, pues. Esa es como la lógica que tienen en la televisión para seguir existiendo, pues. Ya. Uh-huh. Dejar feliz a todos. Exacto. Y que todos te aplaudan. No, ni ahí. Y el tipo que murió después, dice Gabriel. El mecánico. Ahí le está. Ya entró en la etapa conspirativa, sí. Pero dejémoslo para el juez, pues, Gabriel. Mejor. Dejémoslo para el juez, hacer conspiraciones de Camiroaga y hacemos un... Ahí ponemos Ángel para un final. Yo me acuerdo que yo escuché ese año una versión sound de Ángel para el final. Voy a buscarla. Sí, bueno. Y ahí también agregaba Pelusa, el que le habían quemado la casa a Felipe también. Sí. Ah, sí. Quemado la casa Felipe. De hecho, bueno, no tenía una muy buena estrella Felipe. Tenía. Felipe era un misógino, un tipo que consideraba a sus parejas mercancías. Eso sí, también es otro elemento. Pero eso también se lo podemos achacar. Eso claro. Lo podemos achacar, por ejemplo, a Alexis Sánchez. Y creo que a los medios de comunicación. De la televisión y todo lo demás. Y a la mayoría de los hombres de este país. Celebraba eso, así como, ¡ay, Felipe, que es un galán! Y todo el cuento. Levantaron esa figura. Pero, bueno, ahí todos tienen su visión. De hecho, ahí por Villa Alegre y una cosa media ritual y peregrinajes. Ahí. Sí, pues. Dice que no hay muerto malo, pues. Yo discrepo a veces con eso. No me gustan esta cosa de redondear. Esta cosa de ponderar así, omitiendo un montón de cosas. Pero bueno, ahí cada uno tiene su sensibilidad respecto a distintas apreciaciones, respecto a personas y todo el tema. Y con Felipe hay gente que prácticamente lo pone en el nivel de santo. Me parece que era un tipo que hacía un programa de televisión nomás. Que tiene sus cosas buenas, cosas malas. Pero coincido y coincido con Andrea respecto al tema de la misoginia ahí. Y un tema que está naturalizado más encima, entonces, y que le ayuda también a naturalizar. Es que ese es el tema, porque, insisto, creo que la misoginia podría ser declarado a nivel de pandemia en Chile y en el mundo, harto en Chile. El tema es que cuando se hacen los medios de comunicación lo que se hace es legitimar al final esas prácticas y legitimar al final esos discursos, porque uno dice... Oye, si Felipe, que es un campeón, el bacán, es un tipo que tiene la mejor vida que se puede tener, supuestamente, y además, él tiene todo el derecho a tratar a las mujeres como mercancía. Uh-huh. Ah, es que está bien, po, y todo el mundo le aplaude. Entonces, yo, ¿por qué voy a estar preocupando? ¿Por qué voy a estar, cuestionando mis prácticas de misoginia? Si es que en realidad el más bacán de todo, el más genial del mundo, el más querido por todo... tiene esas mismas prácticas. Entonces ese es el problema que genera. Al final es como casi como un estímulo para que todos sean igual, po. O para los que sean digan, bueno, en realidad está bien, po. Claro, pero también hay cierta, yo no le estoy quitando culpa a uno o al otro, sino que pero también hay culpa de parte de ciertas mujeres que colaboran para que eso pase. ¿O no? Porque o sea, todo es culpa de la mujer. No estoy diciendo yo, no, en ningún caso. Precisa. Estoy diciendo, hay ciertas mujeres que también se hacen responsables al colaborar en que estas cosas sucedan. Pero también es culpa del hombre de estar utilizándolo. Yo creo que en realidad más que culpa a la mujer es culpa al entorno. Claro, y se dejan porque, claro, llevar a esta situación. Es un entorno ultra mercantilizado en donde probablemente conocer o estar con Felipe Capiruaga te permite cierta posición, te permite probablemente acercarte, y eso ocurre mucho en la televisión también, de que finalmente se mercantiliza lo sexual como una forma también de ascenso o de presencia en la televisión. Bueno, eso sucede también con los políticos y sucede con los empresarios. Exactamente. Ah, y no solo de parte de las mujeres, también de parte de los hombres que tratan de escalar acercándose y siendo serviles con ciertos sectores de la sociedad. Claro, entonces al final lo que hay, más que uno diga la culpa es de las mujeres, yo creo que el tema es finalmente que se genera un ambiente en donde el éxito se asemeja o se iguala a este tipo de práctica. Entonces al final tampoco hay un cuestionamiento, y eso también es lo que ocurría, también tampoco hay un cuestionamiento a respecto a eso, o sea, a que se mercantiliza la mujer, y parece que, claro, por eso muchas mujeres no están en desacuerdo con esta idea de mercantilización, pero finalmente porque se pone como idea hegemónica dentro de estos medios, dentro de estas cuestiones. Pues a mí me parece que eso es lo... Al final hay un entorno profundamente perverso y profundamente alienante alrededor de la televisión, alrededor de ciertos círculos como los políticos, entre otros, que generan también esta lógica que la mujer se convierta en mercancía. Pues al final yo creo que ahí, volviendo a los clásicos, Marx, Engels, la mercantilización de la mujer en gran parte también debido al capitalismo. Claro. Entonces, al final lo que uno ve es eso muy profundamente, y uno lo ve estimulado y apreciado y aplaudido por los medios de comunicación, por la publicidad, por el mundo de la televisión, todo eso uno lo ve ahí muy reforzado constantemente, como si fuera lo mejor. Y se van provocando necesidades dentro de un sector, que en este caso serían dentro de las mujeres, para que se presten para este tipo de situaciones, y que los hombres se aprovechen de esa situación también, porque donde estamos dentro de una sociedad bastante machista, entonces es más los hombres los que llegan a tener puestos clave que las mujeres, y entonces para poder lograr acercarse a ese mundo tiene que en algunos casos hasta llegar a una especie de prostituirse. Pero es que son cosas que no se cuentan, pues de hecho hay dos cosas que no se cuentan, que es la mercantilización de la sexualidad en la televisión y el altísimo consumo de drogas, que en la televisión son cosas que no se dicen así de simple. Y las necesidades que te van entregando de parte de los medios, de tener buena vestimenta, de salir fuera, de estar en distintos sectores, y para eso también necesitas un ingreso económico alto, y entonces obviamente está la droga, está la prostitución, está las necesidades que te van metiendo en la cabeza el medio. ¿Qué pasa? No estoy escuchando. Sí, porque te veo que ya estás como parado, así, no sé. No, estoy parado, estoy acomodándome, que tengo un dolor en la rodilla. Imagínense cuando muera Pato Elwin, si es que muere. No. Hay muerto malo. Hay algunos que uno empieza a pensar de que ya son inmortales, como la vieja de porquería esa, la Lucía Aguilar. Pasó agosto, sí, fue increíble. Pasó agosto, increíble. Pato Elwin. Hay uno que dice, bueno, en realidad parece que los pactos con el diablo, por lo menos el diablo cumple en ciertas condiciones, parece. Oye, ahí mira, dice, a lo que refiere Angel, dice Andrea, es a la asignación de roles y la propiedad privada, a base de la división y mercantilización de género. Interesante el aporte de Angel, ¿sí? en términos de el rol de la mujer. De hecho, de ahí proviene el concepto de proletariado, de la prole, que es la última... Porque en definitiva, tanto en ese tiempo trabajaban hombres, niños y mujeres, pues la explotación era daba. Pero hay una explotación incluso mayor, la que da cuenta Angel, en términos de que esa fábrica, como diría Ena von Baer, de creación de mano de obra, que está fuertemente explotada, la prole es lo que lo va quedando, lo único que tiene esa clase en definitiva como recurso y como riqueza propia. Es que por eso y es interesante el trabajo que hace ahí, hay una reivindicación, hay ciertos principios del feminismo muy potentes, en Engel particularmente, sí. más que en Marx, la verdad. De hecho, uno ve que lo de Anna von Baer fue como una especie de acto fallido, como un lapsus, uh-huh. Porque revela justamente esa función también de que se ve a la reproducción como una forma de creación de mano de obra, como una forma de generación de sujetos que puedan ser explotados y que por lo tanto ojalá que el control de natalidad solamente sea para una clase y no para todos. Claro, por eso estaba el tema de la mercantilización, de la cosificación. Exacto. De una persona como objeto. Yo te lo puedo ofrecer, lo vendo y para eso tengo la publicidad. Y tú quieres ver una chica en bikini promocionando un cuento que no tiene nada que ver con una playa, que tiene que ver con bikini, pero te lo pongo con ese marco. Y no solamente se cosifica, yo te puedo vender eso. Como dice esa frase de Jorge González, el prisionero, te venden todo con una promesa de sexo. En definitiva, es una herramienta que se ocupa. Alguien podría decir ahí a lo Erasmo Rotterdam o a lo Marx que el sexo es el motor de la historia. En el caso de Rotterdam era la locura, con ese hermoso texto que es el elogio de la estultitia. Y en el caso de Marx, bueno, el motor de la historia, en definitiva, que está en pugna en estas clases. Ni los estudiantes no entendieron eso. Estoy muy triste. Está Gil, está Gil. No, confundieron todo, confundieron Hegel con Marx sistemáticamente. ¿Sí? Bueno, que a muchos les pasa. Po. Cuando digan, oye, soy hegeliano, quedé marxista. Me sentí hería mi almita de profesor porque además lo que más me interesaba es que aprendieran eso. Y no, yo ahí mando un saludo a mi amigo José, que me perdió un gran libro que me había logrado robar de algún lado, sobre los Marx y los jóvenes hegelianos, una edición está muy bueno. Me robé una biblioteca por ahí, y que ahí explica precisamente esta diferencia, y de hecho, como la ideología alemana no es un texto. Estamos entrando en cosas muy pero por poder explicar este punto. Hace una crítica bastante irónica a toda esta filosofía hegeliana y él ocupa un elemento que estaba ahí. Pero ser hegeliano, necesariamente ser marxista, no es. Hay raíces, incluso en el anarquismo encontré cosas que se han rescatado de Hegel perfectamente, y otras cosas que se han desechado completamente. Entonces, está interesante. Ahora, hasta la comida de perro y gato lo venden con esa promesa de sexo. Sí, porque el sexo es algo que te... Y se va pasando constantemente. El tema que tiene que ver... A ver, ¿cómo ponerlo en términos simples? Hay muchas cosas que están armadas desde una cosa muy teórica, muy profunda, y que tienen que ver más con temas de sentido común, para poder simplificar lo complejo. Y como dice Joaquín, probablemente hay cabros, incluso estudiantes, que no entienden estas diferencias, esta relación, porque también se nos ha explicado de manera muy dificultosa, tratando de generar olimpos de intelectualidad. Pero todos entienden, por ejemplo, de lo que están diciendo aquí, ahora que hasta la comida de perro y gato te la venden con la promesa de sexo, entienden perfectamente en qué consiste la mercantilización. Te están vendiendo algo. O sea, y ellos tendrían que entenderlo, uh-huh, principalmente mis alumnos, porque la mitad son de publicidad. Debería. Uh-huh. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Sí, un gran texto, sí. Sí. Si ahí lo tienen PDF, que lo ponga ahí en el matinal para que... También, para compartir. Vayamos autoeducándonos y eso siempre es grato y es útil. Desgraciado. Jalandro, ¿cómo ponía eso? ¿Qué está haciendo Jalandro? Entre Rey y Jalandro ya no están... Sí, no. Le están dando a Felipito ahí ya con saña. Hicieron un rompecabezas de Felipito. Oh, Dios mío. Yo sabía que eso iba a pasar en algún momento, porque ya como que... Ya te lo había imaginado, pero sí. No te atreviste a hacerlo. No, claro, es que ya como al día ya nadie se atrevía a hacer bromas cuando murió. Después ya como a la semana, como que ahí estaban los primeros atrevidos. Y ya al año ya como que era más, pero ya a los 2 años ya no hay respeto. Uh-huh. ¿Y ya van tres? No, dos años. Dos o tres. Creo que van tres. Tres años, sí. Tres. Tres años, sí, pues. Sí. Exacto. Tres años. Uh-huh. Así que. Así la cosa de lo que está ocurriendo con nuestra publicidad. ¿Qué podría decir Rula respecto a esto? Bueno, buen punto. Yo creo que sabe de que probablemente cuando se te van las ideas, siendo publicista, lo que uno recurre al sexo. Uh-huh. Yo creo que claro. Es un recurso fácil también. Por eso, el recurso fácil es como el chiste ordinario en la rutina de chistes. Funciona. Obviamente uh-huh. funciona, pero es la opción más fácil. Entonces yo creo que también pasa harto cuando el publicista se le acabó la idea, que se le ocurre algo respecto a la sexualidad, a la mercantilización de la mujer. Bueno, preguntémosle a los señores de Tritón respecto a eso. Oye, hablando Felipito, miro para atrás y está Felipe Cast. Qué miedo. Ese es que Felipito es malo. Ese Felipito sí que es malo. Sí. Oye, mañana estoy viendo dentro de lo que viene. Mañana hay marcha de los colegios emblemáticos a propósito del ranking de notas, que empezará en Baquedano y finalizará en el Ministerio de Educación. Ah, por eso las rejas y todo el cuento. Están preparados. Un poco ya el diálogo. Están preparados para la guerra. Claro. Independientemente de que yo tengo mis diferencias respecto a la reivindicación que están haciendo de los colegios emblemáticos. Uh-huh. Parece que igual opera uh-huh. Tristemente en lo que es dividir y vencerás. Sí, pues obvio. Y la han hecho bien, pues generar al final una contradicción interna entre los liceos emblemáticos, que tienen una posición más beneficiada, sin duda, pero también suelen ser los que están más movilizados también, uh-huh. Frente al resto, de que en realidad les beneficiaría, aunque reconozco que lo que dicen que es una solución parche, es una solución parche lo del ranking. De hecho viene a demostrar lo mal que está la educación. Claro, de hecho el hecho que exista el ranking y el propedéutico, por ejemplo, que me parece un buen sistema, pero que constata lo mal que está la educación. Claro. Que se tiene que echar mano a eso para tratar de parcharla. Son aparatos ortopédicos que se ponen a una educación fallida. Es como el preuniversitario, po. Que también es una forma de mostrar de que la educación está tan mala que la gente tiene que hacer un preuniversitario para poder lograr cierto... Y mostrar un buen negocio también. Además es un negocio redondo. Porque ¿quién no quiere tener un preuniversitario? Todo el mundo. Sí. Sí. Entonces el problema está en que si no reciben, no están en un buen preuniversitario, obviamente no van a llegar a la universidad. Entonces pagan lo que no tienen por obtener aquello. Entonces, pero te está demostrando que pues, la educación es tan mala que el alumno haciendo sus 4 años de enseñanza media no está capacitado para dar una prueba en la cual le permita entrar a la universidad. No, y un tema que generalmente se está poniendo como ideología. De hecho, esa pregunta que hizo la encuesta CEP lo habla bastante claro, porque esa es la idea que intentan instalar, que es la de si tú quieres una mejor educación para tu hijo, tú lo que tienes que hacer es pagar. Claro. Y eso también se da con el preuniversitario, sociedad, obvio. Por ejemplo. Con decir, bueno, ya yo quiero darle una mejor educación a mi hijo, bueno, tengo que poner un billete porque uh-huh. esa es la forma de dar una buena... En realidad no, po. Y si no pongo dinero, no va a tener buena claro, educación. Y va a ser mi culpa. Claro. Porque no puse dinero o no tenía claro. dinero, etcétera. Y en realidad no. Ahí está el engaño. Uh-huh. No es culpa del padre. Uh-huh. No es culpa del apoderado. Es culpa de un Estado que no está garantizando una buena educación gratuita. Claro. Y ahí hay un tema que tú estás diciendo, bueno, en realidad tú estás pidiendo... ¿Pero por qué, po? Porque lo necesita de esa manera. O sea, acá, a ver, se parte desde una premisa equivocada, se parte desde que hay problemas en la educación porque hay error en la educación, y no hay error en la educación. Está construida de esa manera con un objetivo en específico, no solamente en esta división social que genera, sino porque en términos concretos y en términos prácticos, lo que hay es que la educación sea así para reproducir un tipo de sociedad. No hay un error. Parcharla implica ir a los cimientos de cuál es el principio de sociedad el cual se está planteando. Y eso es lo que no se quiere hacer. Mm. Y mientras eso no se haga, todas las discusiones técnicas, de hecho, a ver, ¿qué ha hecho este gobierno? Y todos sus pregoneros y canutos evangélicos que están, es retrotraer la discusión. Y dejarla incluso adscrita a una discusión de la élite basada en expertos. ¿Y qué implica eso? Mantener el mismo modelo. El modelo que genera eso. De hecho, ya insisto, el abrirse y juntarse el domingo respecto a esta posibilidad del arriendo para quienes no puedan pagar, a ver, ¿cuál ha sido el mecanismo con el que más se ha lucrado en términos de educación? Ojo, de la cual está prohibido lucrar, por ejemplo, la educación superior, ha sido el arriendo. ¿Y se puede permitir eso? O sea, ¿en la reforma que se va a hacer se va a permitir eso? ¿Permitir el mecanismo que más se ha utilizado para poder lucrar sin que nadie se entere, aunque todos lo sepan? Eso, si no es mantener las cosas como están, yo no sé qué. Y eso tiene una razón de ser. No se necesita mejorar la educación. Por ejemplo, para ponerlo en términos simples, la educación municipalizada, tenía el caso de lo que está ocurriendo con el Colegio La Pintana, tenía el caso de lo que ocurre con el Molina en Concepción, que viene siendo uno de los primeros liceos de Chile. Tenía el caso de lo que ocurre en los colegios de esta comuna. Y en la mayoría de las comunas de la periferia y en regiones, están en condiciones paupérrimas. Y que de cada tanto te dan un reportaje en el cual te señalan que lograron excelencia académica con muchísimo esfuerzo. Como si el esfuerzo fuera, en definitiva, una señal de buena voluntad y de calidad y de todo lo demás. Cuando es precisamente todo lo contrario. ¿Y se está por invertir en eso? No, pues, porque se necesita eso. De hecho, el primer discurso que dieron los más conservadores respecto a la discusión, cuando empieza a aparecer el tema de la educación, es, oye, ¿van a entrar toda la universidad? ¿Y cuál es el miedo de que entren toda la universidad? Cosa que en ningún país, que incluso que tiene educación gratuita, ha ocurrido de que todos van a la universidad. Eso es un mito que se cae de maduro. Pero es, bueno, ¿y quién cresta nos va a sacar la basura? Es como, claro. ¿Quién cresta va a servir ahora en el Club La Unión cuando están en huelga sus trabajadores? Ya tenés que subirnos solo. Claro. ¿Por qué? Porque está en la cabeza instalado un modelo de sociedad donde ellos tienen bastante ordenado qué tiene que hacer cada cual. Y los roles están bastante definidos, porque Dios lo quiso así, porque la mano invisible del mercado, etcétera, etcétera, pero está diseñado de esa forma. O sea, no es menor de que quienes hacen las leyes, quienes dirigen el país, vienen básicamente de los mismos colegios. Y vienen de la misma educación. Con casos excepcionales que vienen a confirmar la regla, pero que necesitan para poder justificar y legitimar eso. Te pongo el mismo ejemplo de Peña y Lillo, que lo hablábamos el otro día. El cabro, así que, cagándose a sus propios compañeros, llega a un gran... Ese es el camino. El camino del éxito individual. Uh-huh. ¿Ah? Me había contado otro caso ahí, bueno, no conocido, pero en el ambiente académico también, porque se hizo importante, porque se fregó durante también las tomas, bajando las tomas y cuestiones así, y al final como que parece que eso es lo que se está premiando en esta sociedad, po. Sí. Es traicionar a tus pares, y si traicionas a tus pares da cierta integridad, de cierta obediencia al poder, y por lo tanto logra importantes cargos. Entonces al final el cielo es para los vendidos. Es que parte desde un principio rompiendo lo más esencial desde que el mundo es mundo, y siempre preciso esta parte, el concepto de mundo es menos viejo, es sumamente joven respecto a la historia del planeta, la Tierra. El concepto de historia y de mundo es bastante nuevo, tiene unos cuantos miles de años nomás. Pero desde que el mundo es mundo, la necesidad del otro es parte constitutiva del ser humano. Más simple aún, el que nos relacionemos es intrínsecamente necesario para sobrevivir. importante parte el principio de comunidad, lo tribal. Y llegamos, después de muchos miles de años, a una sociedad que establece al individuo por sobre cualquier comunidad o sociedad. Por tanto, usted se tiene que salvar solo. El resto le sirve única y exclusivamente como peldaño. Entonces, obviamente, cuando tú has creado ese tipo de sociedad, tienes un grupo de cabros alegando y reivindicando y saliendo a las calles a alegar y pelear, algunos dirán con justa razón o no, su privilegio. Porque se han sacado la cresta para llegar ahí y tener ese privilegio de pertenecer a una élite educacional, que tú la comparáis con otros países, probablemente va a ser bastante mala. Pero en el camino quedaron demasiado gente herida y muerta, gente que no alcanzó a entrar. Ponte un caso de que hay 30 cupos y llegan 800 personas a postular al Instituto Nacional, como para poner un ejemplo. Esas 30 personas defienden su derecho de haber ganado en esa selección de espermatozoides que entran al óvulo de esta puerta que no te da una buena educación, te da un buen estatus. Un estatus que te va a servir en la vida cuando digan de dónde viene usted, de esto. Te abre puertas. De hecho, un día conversando con gente de centro apoderado de un colegio emblemático muy importante de este país, me decía que precisamente el prestigio y el éxito del colegio estaba en los centros padres. Entender la comunidad como un principio de código. Entonces, el que egresaba era filial a la vieja tradición iniciática de las viejas logias, como parte de esa comunidad privilegiada. Por tanto, si yo estoy en un buen puesto, voy a procurar de que cuando contrate a alguien venga también de ese colegio. Y hago esta especie de comunidad cerrada, en la cual pongo a gente dentro de que tiene los mismos valores, que tiene las mismas cosas y que está dispuesto a las mismas cosas con las que yo estuve dispuesto a hacer para llegar donde estoy. Por tanto, se va generando un poder. Entonces, cuando yo estoy en este, ¿de qué colegio? Ah, yo estudié ahí. Ah, y tú, el inspector tanto y todo el cuento. Sí, yo también. Ah, todo el cuento. Mira, el currículum para este lado. Ese es el poder. No es que seas más inteligente. Eso es un mito. Sobre todo porque la estandarización respecto a la inteligencia y la medición de la misma es una cosa bastante discutible. Tanto como la frenología o establecer de que el cerebro más grande es más inteligente, cuestión que está pero desechada completamente en términos científicos. No son más inteligentes. Y probablemente en una sociedad como esta, donde la inteligencia emocional, como diría Goldman, es muy importante para sobrevivir, probablemente carecen muchísimo de eso. Entonces, el tema es que tenemos una sociedad que está basada ahí. Ese es el elemento. No es si hay un técnico más, o si viene JJ Brunner, o si viene Bayer, o si nosotros en Fundación 2020 establecemos de que si se pone más plata acá y se hacen más horas pedagógicas. No es. Es como lo que estábamos discutiendo ayer acá. Porque cresta, antes tiene que haber un concurso. Yo ayer hablé con la gente del DEM. Hay apoderados que dicen tal y tal. No, lo que pasa es que él no quedó porque le fue mal en una de las entrevistas, por tanto no quedó en la quinela. Y es un tema que ve la alta dirección pública, nosotros no tenemos. Pero no pesa. ¿Estás hablando del director? El director de la República de Francia, que sí. Está tomado desde el jueves pasado, está aquí una cuadra, por la comunidad, está tomado por los apoderados desde el jueves en la mañana, hasta el día de hoy, una toma indefinida, por una razón sumamente simple. Ellos quieren que el director, que era el director interino, y que está licitado en términos de concurso público, sea este director interino que lleva 20 años en el colegio y que conoce a los niños por nombre. Y que conoce a los niños por su historia. Y que de profesora pasó a ser un director interino, pasando la UTP y todo el cuento, y que ha generado esta relación con la comunidad en la cual se establece con el club deportivo, se establece con la junta de vecinos, por lo menos lo que plantean los papás. Y la pregunta es, ¿por qué el criterio para decidir en esta comunidad educativa quién es director y quién podría llevar a cabo un proyecto educativo lo suficientemente potente para cambiar y transformar la vida de ciertos chicos, no se mide eso? y se mide el currículum o la arbitrariedad técnica de que alguien decide qué es lo mejor. Estamos llenos de expertos. Pero uno dice, oh, yo quiero a alguien que conozca tan bien la realidad que sepa lo que necesitan los chicos, que sepa que necesitan los apoderados, que necesita el sector, en un colegio que está enclavado. Y bueno, los apoderados, y me parece una cosa notable, han entendido eso. Han entendido la importancia que tiene no solamente construir quién me trae más currículum, sino construir una relación de comunidad académica. Gente que probablemente no tiene todos los estudios y probablemente no va a entender muchas cosas de lo que plantean los expertos, pero entiende lo esencial. Cosa que por lo menos yo no he visto hoy por hoy en términos de la discusión en términos de educación. Pues están todos tratando de proteger sus pequeños feudos. Feudo que algunos le rentan negocio. Porque, ojo, yo no solamente voy al tema del negocio. No solamente voy al tema del lucro. Sino a lo que estamos construyendo y lo que estamos formando. Yo no quiero que siga esta educación. A mí me parece que la educación, por más gratuita que sea, es asquerosa. Es un sometimiento a un nivel de sociedad. Que no ve ni aptitudes, ni las potencias tampoco. Establece una normativa de cómo deben ser y se establece a rajatabla. Sí. Y eso, no tiene nada de bueno. Pero es el tema al final que es conflictivo con el tema de la calidad. ¿Qué estamos hablando? Y nadie define, porque todos decimos educación gratuita de calidad. Y nadie está definiendo qué es la calidad de la educación. ¿La calidad es responder a los estándares? ¿Calidad es estandarizarnos? ¿Calidad es homogeneizar a los cabros? ¿O calidad es darle a cada cual lo que cada uno necesita? De acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, sus particularidades. Porque a mí lo que me ocurre también es que acá cuando estamos hablando de este director también, es que estamos hablando de la estandarización y de la profunda estandarización que ha llevado también a que cada director se haga por concurso público. ¿Por qué? Porque estamos hacia una sociedad de la estandarización, pero una sociedad de la estandarización que no solamente se vive al nivel del concurso público, sino que se vive al nivel de primero básico o antes, incluso en un cabro chico, en donde te estandarizan para pensar de tal modo, que te estandarizan para vivir de tal modo, te uniforman, te hacen pensar igual, y si tú no encajas, te van a meter pastillas. Uh-huh. Y así de simple. Y el lugar, además, va a tener una subvención extra porque te ponen pastillas. Entonces, tampoco van a estar tristes porque te pusieron pastillas y te van a controlar en la sala. Y está construida desde una visión capitalista céntrica. Exacto. De hecho, ¿entienden por qué las capitales se llaman capitales los centros de los países? Porque el simbolismo del capital, como bien decía Bourdieu. Porque, por ejemplo, estudian una cosa en el norte o en el sur del país con realidades totalmente distintas. Que están totalmente alejadas del entorno. Que no tienen que ver con su realidad. Pero están establecidas por normativa desde una centralidad de un capital de un Ministerio de Educación que establece que estos son los contenidos mínimos obligatorios, etcétera, etcétera. Pasando a llevar una experiencia muy bella en Chiloé, donde los tipos trabajaban el tema de la pesca, conocían estudiaban básicamente porque tiene que ver con su entorno. Lo lamentable es que la mayoría, en términos de la realidad, termina viajando a Santiago o zonas parecidas. Puerto Montt para acá, al norte. Porque no está establecido el un tema que tiene que ver con la construcción del entorno. Por eso Santiago es una ciudad atrofiada, pues la mayoría se ve la obligación de venir, si nadie se viene porque le gusta. Yo he escuchado a un montón de gente, ¡ay, sí, hay que empezar a construir fuera de Santiago y todo el tema! Pero es re fácil decirlo. Es re fácil decirlo. Bueno, empecemos comprobando si esa tesis es cierta. Todos los políticos, sin excepción, en el Parlamento tienen domicilio en Santiago. Todos. ¿Por qué? Porque necesitan pasar por Santiago, claro. Porque acá está el Congreso Nacional. Lo de Valparaíso es todo una paradoja de todo el tema. La mayoría pasa acá en el Congreso, donde trabajan realmente, donde tienen y reuniones, un montón de cosas. El que está en Arica o el que está en Magallanes tiene que estar pasando por Santiago necesariamente, por tanto necesita un domicilio. Dónde quedarse, dónde estar cuando viene para acá, y de aquí se mueve para allá. Entonces, obviamente el mundo está construido de esa manera. Es que la gran mayoría de la gente que vive en Santiago le fascina irse a vivir al sur o al norte. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque conocen el sur y el norte porque tuvieron 15 días de vacaciones. Uh-huh. Que es muy diferente estar 15 días que estar todo un año. Y donde pero, empiezan, pero te pongo el ejemplo del parlamentario que vive ahí. No, no, y ganó. Sí. ¿Dónde va a tener que hacer realmente la política? Es que claro, o sea, por eso te digo, pero por ser, los políticos les pasa eso. Pero a la gente común y corriente, que también podría irse a vivir fuera, el problema está en que están un mes, dos meses fuera y se dan cuenta de que hay un montón de necesidades de las cuales están acostumbrados acá en Santiago que allá no las van a encontrar. Uh-huh. Y no las producen, sino que se vienen a Santiago nuevamente porque acá les es más cómodo todo lo que tienen al alcance. Entonces vuelven y llegan a Santiago. Otros llegan a Santiago porque hay más posibilidades de trabajo, porque hay bueno más posibilidades de estudio, hay más posibilidades de si les gusta el arte, hay más posibilidades de acercarse a la parte artística. Y ese es el asunto. Porque a la provincia, porque al resto del país se le tiene abandonado. Pero, en muchos aspectos, en el aspecto artístico, en el aspecto comercial. Porque parte, la construcción, el diseño está pensado desde un punto, es inevitable que se haga de esa manera. Claro. Es inevitable que un montón de pelotudos de la élite, de los mismos tipos que fijan, insisto, la tarifa al Transantiago, que por juntarse ganan un palo y medio. Sí. Por juntarse una vez al mes. Mm. Y los otros tipos que es grotesco. Los otros tipos que ganan 6 millones y que no sé, ni siquiera con cuál no se juntan nada. Porque no han hecho absolutamente nada. Pero claro. Que son la evaluación de proyectos que tienen que ver con el tema. Pero ¿cuál es el precio y cuál es la ventaja de ese panel de expertos? Lo que tú decías. Y lo mismo que ocurre va a ocurrir con la educación. Cuando se pone un panel de expertos, el discurso que te están dando es decir, esto no es una discusión política, esto es una discusión técnica. Exacto. Y engañarte. Porque claro. Toda discusión siempre es política y toda discusión siempre es ideológica. Exactamente. Mm. Entonces lo que te quieren decir cuando te quieren poner un panel de expertos, por ejemplo, la educación, es que te van a decir, es que en realidad el tema de la educación es un tema técnico. Uh-huh. Y por lo tanto usted no puede opinar porque es un tema técnico y usted no sabe. Usted no entiende técnicamente. Usted no entiende la técnica, claro. Usted no entiende las modulaciones. Usted no ha estudiado aquello. Y la cantidad de plata de la educación que se hace para... Uh-huh. Para podríamos decir, encubrir de que se trata de una educación, de que se trata de una discusión política, es enorme. De hecho, la cantidad de plata que se gasta en investigación o en discusión sobre cómo tiene que ser la educación es gigante. Uno dice, bueno, se está gastando casi tanta plata como en discutir. ¿Y es por qué? Porque se niega a asumir de que se trata esto de una discusión política. Y cuando te engañan y te dicen, no, esto es un tema técnico, uno se siente incapaz. Volvemos al tema de la indefensión aprendida y volvemos todo a ese tema yo no si es técnico y ellos son expertos, en realidad mejor que ellos sepan cuál es la verdad, que bajen del Olimpo la verdad, que no vayan va a buscar las tablas de la ley, porque yo no sé. Falso. El tema es una discusión política y por lo tanto una discusión política puede ser llevada por cualquiera. Esa es la diferencia. Es que parte claro. De esa falacia cuando dice, no, lo que pasa es que el parlamentario tanto este está llevando la discusión a una discusión ideológica. Pero evidentemente, claro. ¿Cómo no hacerlo? ¿O usted cree que no hay ideología detrás de lo que están diciendo? Obvio que sí. De hecho, discúlpame, la ciencia en sí es una ideología. Por supuesto. Entonces, pueden leer mi tesis. No, principio de epistemología, 1-2. Santiago es la meca del consumo, por eso todos los alienados siempre quieren ir a vivir allá. Pero obvio, po. Si los comerciales, dijo? Si los comerciales, salvo eso como la magia del sur y todo el cuento que te muestra es que esté bonita. De hecho, el otro día veía un comercial, fuera de broma, donde salía, estoy carrileándome si era Colón o no. Pero sale la magia del sur y salen como en unas lecherías. Y salen hablando los trabajadores y todo el tema. ¿No es eso? Porque ese tipo trabajaba en un programa de televisión y era un actor. Po. No sé si alguien habrá o si lo habrán grabado antes y todo el tema. ¿Los otros comerciales son falsos? Obvio que sí. Po. Obvio que los comerciales generalmente son falsos. Yo conozco gente que trabaja tanto haciendo comerciales como trabajando, actuando en los comerciales y te piden... tipos. Sí, pues. En las campañas políticas también, por ejemplo. y te piden gente de estas características y necesitamos uno con cara poblador, necesitamos un ABC1, necesitamos una gente universitaria más o menos guapa. En general, asociado, el canon de belleza genera ciertas cosas agradables en el cerebro. Por tanto, siempre se busca armar desde ahí estos mensajes subliminales que están establecidos. Pero todo el rato es un tema ideológico. Entonces, se tiene aquí un grave problema, que es tenerle miedo a la discusión ideológica. Y en general los expertos, cuando se llega a esa discusión, colapsan y empiezan a tirar patas. Es que no sabe, es que todo el cuento, que no es tu campo, un montón de cosas. Pues siempre está la consideración de deslegitimar la discusión rápidamente porque no se es experto. Sí, pues así se... Y los expertos son los que han construido todos los fracasos últimos. Porque Santiago está lleno de expertos. Y ahí está. Sí. Pero, bueno, con plata baila el monito y los que pagan las campañas son los que ponen. Y ahí hay una ideología súper simple: hacer dinero. Entonces, claro, como lo decíamos recién, el político quien más plata recibe en gastos reservados es Gio Girardi. Y el que siempre está primero así como en la ayuda ciudadana y todo el tema. Yo cada vez que veo a Girardi en una conferencia de prensa tratando de apoyar a los consumidores y ciudadanos, bueno, yo tiemblo. Porque queda claro que precisamente el ponerte el sistema... Girardi, po. El caso de Soto, abogado con las comunidades de Aguitas, por ejemplo, trabaja con Girardi. Patricio Rodrigo, muy amigo de Girardi. Y que es cooptar de una u otra manera los movimientos sociales encausados desde una institucionalidad que sabemos que no está para eso. De hecho, a mí me parece... a propósito de Patricio Rodrigo, en Alto Huasco, allá en el sector de Alto El Carmen y todo lo demás, donde ha afectado terriblemente el trabajo de Barry, ir a pontificar y hablar sobre cómo se ganan luchas en términos medioambientales cuando lo de Hidroicén no está, pero para nada cerrado. De hecho, hace poco ingresaron el tema para anular lo anterior. Mesura ahí. Y eso rompe las confianzas. Generan el tema de confrontar a las mismas comunidades. Porque hay intereses, porque la plata compra voluntad y compra convicción y compra ideología. Esa es la ideología que se ha instalado. Y el no hacerlo es el hueón. Esa es la premisa que se ha instalado y que, ojo, se ha instalado en la misma izquierda. Sí. Así que podés ser traidor y todo lo que este, pero asumiste un buen puesto y por último te haces, es que debo trabajar. ¿Ah? Es que tengo que hacerlo. Porque pero es que hay que sobrevivir de alguna manera. ¿Quieren cambiar una sociedad y son incapaces de eso? O sea, no parten cambiándose ellos mismos. Entonces uno puede dudar. Claro, o sea, quieren cambiar el mundo, pero ellos mantenerse en el mismo lugar de siempre, eso es imposible. Es imposible. O estás o no estás. Para hacer tortilla hay que romper huevo y, claro. Y empezando por uno mismo. Bueno, este país está hecho tortilla, pero no han rompido los huevos, pero enormemente. Sí. Por eso, partí con los de uno. ¿Cuándo uno hace tortilla? No. Hay tema aquí para rato. Insisto. Fuera de tema, a mí lo que me preocupa el tema de la discusión es que ha sido convertido en una discusión de expertos. Que el peligro que se anunció en su momento terminado, llevado a la educación en los movimientos del 2011, que quedara encerrado en el Congreso precisamente en esta discusión de expertos. Y fíjate que son los mismos expertos que construyeron este modelo educacional. Los mismos. Exactamente los mismos y con la misma metodología y misma forma de cooptación que tienen que ver. Y hagamos una discusión amplia y ciudadana y metemos a los mismos jóvenes que están en contra de todo cambio. Entonces hay que ponderar, y como hay que ponderar en el pluralismo, tienen que haber, oye, no pueden ser intransigentes, tenemos que aceptar otra idea de allá, y ahí es donde se retrocede enormemente lo ganado. Pues ahí está la falacia del pluralismo y mucha gente ahí, muchos compañeros y compañeras ayudando a la tradición histórica para variar. Si esa es la verdad. Se puede molestar o no molestar, pero lo hecho, la historia es historia, por algo. Porque no pueden venir a descubrir después de 25 años que nos cagaron. Pues, díganme que no. Es que hay algunos que históricamente apoyan las tradiciones históricas. Sí, pero yo apelo a esa gente que lo hace necesariamente porque cree que está haciendo lo correcto, porque alguien lo convenció por eso y le hicieron el entrenamiento necesario. Pero la verdad es esa. Y la verdad es que hay gente hoy día defendiendo un modelo, diciendo que está queriendo cambiarlo. Y en última instancia, decía alguien por ahí, los revolucionarios no están contra los modelos, están contra un sistema y su destrucción. Exacto. Eso como para la reflexión y poner ahí el tema donde corresponde. Por eso muchos cabros se han decepcionado y todo el cuento del tema del movimiento, o sea, el tema de las marchas, porque en definitiva se las jugaron todo, algunos perdieron un año entero. ¿Para qué? Sí. Perdieron un año entero pensando que por lo menos los seguí, porque ya como que asumían de que ellos no iban a ganar nada. Pero que iba a haber un cambio pronto. Claro, de que por lo menos los siguientes, claro, o por lo menos su hijo... El gobierno siguiente iba a ser, claro, lograr lo que ellos estaban peleando. Claro. Pero se dan cuenta que los el gobierno siguiente después, los claro. está traicionando porque les dice, sí, no se preocupen, estamos con ustedes. Pero una vez que asumen, se dan cuenta de que de nuevo le han dado vuelta la espalda y los dejan solos. Entonces, con toda su esperanza, con todos sus sueños, truncados. Y eso es lo que más afecta a una sociedad, porque van perdiendo la capacidad de poder tener sueños y de ver de que pueden ser cumplidos. Entonces, lo único que les queda es decir, bueno, algún día yo seré ya profesional y podré luchar por aquello. No, cuando llega ese momento ya pasó el cuarto de hora y tampoco pasa nada. Lo hemos visto durante estos 30, 40 años, que todos nuestros sueños se fueron viendo cayendo al tacho porque creímos, porque pensamos de que podía haber un cambio, porque pensamos que el 86 era el año del cambio total y no pasó, y después que mucha gente creyó en el arco iris y en la alegría que venía y tampoco pasó nada. O sea, ya era un alivio salir de esa mierda de dictadura, así ya. Claro, bien. Ya por fin salimos. Pero sucede que habían esperanzas, habían sueños mucho más grandes que salir de la dictadura, que esa no era el único fin. Habían cosas mucho más allá y todo se murió. Estamos llegando al epílogo, al final de este programa de día martes del matinal de Radio Villa Francia. Harto café, harta conversación gratis, harta reflexión, hartas vueltas. Disculpen a todos los felipistas se sintieron a llevar en algún lado. Ya iremos a confesarnos a Villa Alegre en algún momento. O a TVN, por lo menos. O a Estación Central, donde están las manos. De veras que están las manos ahí. También se han dicho acá. Gabriel dice que iba a ir a dejar flores allá a TVN. Nada, pues les dejo los micrófonos para poder despedirse y dar por finalizado este matinal del día martes 2 de septiembre. Bueno, como siempre ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Por supuesto, agradecemos siempre la sintonía a todos los que nos escucharon y a los que nos escucharán o nos están escuchando a través también de la repetición de la tarde. También un gran abrazo a todos. Y bueno, nos estaremos volviendo a escuchar y a oír y a interactuar también por todos los medios que se pueden interactuar. Y siempre se agradece también la participación de ustedes el día jueves. Pues. Por supuesto, mañana también hay matinal, va a estar Inés. Y el día jueves estaré de vuelta acá también en el matinal de Radio Vía Francia, así que un gran abrazo a todos y bueno, sigan escuchando por supuesto la radio. Yo me despido hasta mañana cuando nos encontremos a las 10 de la mañana junto, como tú decías, Joaquín, con Inés en el matinal de Radio Vía Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 para San Fernando a través de Radio Aucan. Un abrazo para todos, muchas gracias por escucharnos y tener la paciencia de estar ahí junto a nosotros.